culturas vividas, alegría de los ancestros, todo lo que te pasó, todo lo vivido, tus relatos, tus valores, tus abuelos, tus pensamientos, tu música, tu realidad. Yo no la viví. Aunque hay cosas que no se necesitan vivirlas para sentirlas. Si todo lo que te despierta, si todo lo que es tuyo, si todo lo que te pertenece, lo perdieras, ¿quién serías? Universo Paralelo, tercera temporada. En el 2018 seguimos al aire porque la comunicación alternativa es nuestra bandera. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¡Santiago Maldonado, ¿dónde está? Lunes, a partir de las 18. En muchos casos se llaman moralizadores porque tienden a... son crímenes del patriarcado. Un programa feminista, antirrepresivo, disidente, artivista, libre pensante, con conciencia ambiental, trabajo y autogestión. Política y economía. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. No me subirá su carro, yo me quedo aquí en el fuego. Ocupas del Éter, Ocupas del Éter, por Radio La Caprichosa, 97.1. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos, aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Abortamos en los valles, en el ramal, en la quebrada y en la puna. Las indígenas, las blancas, las religiosas y no religiosas. Universo paralelo. Universo paralelo. Más derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de Bobby Larios y New York en su nuevo Sinfonavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Big Brother padre, la academia, Vida TV y otro rollo ya no van a ser tan relevantes. Y nadie le importará si ya le tronaron el ejote a la protagonista de la novela de las 8. Porque los mexicanos estarán en la calle buscando un mejor mañana. No va a haber cortos de niños de la calle flameados de racis ni de Marta Sagún. Muy buenas tardes, 18 horas, 10 minutos en Tilcara y en todo el país. Esto es Universo Paralelo, este programa que sale todos los lunes acá en Tilcara por La Caprichosa FM 97.1. Estamos en vivo hasta las 21 horas aproximadamente. Vamos a ver cómo vamos enganchando y sumando todas las columnas que tenemos preparadas para el día de hoy. Mi nombre es Jorgelina Molina. Como les dije, esta es Radio La Caprichosa 97.1 y Universo Paralelo es este programa. Hoy es 23 de julio del año 2018. Por ese mal estar causado por parásitos, porque la revolución no se televisará. Bueno, hay una audiencia estable de este programa que ya sabe de qué va, pero bueno, hay un montón de otra gente que anda de paso, anda paseando por acá. Hoy, mira, no estaría tan segura, pero creería que puede ser uno de los días más fríos que han llegado a ser en este invierno tilcareño, en este invierno de la quebrada Humahuaca. La temperatura no tengo ni idea porque no tenemos internet, así que se las debo, pero es baja, bastante baja. Como les decía, en este programa tenemos de todo un poco, básicamente, y por las dudas si quieren o bien subir el volumen o apagar la radio, desde ya les aviso que es un programa feminista, transfeminista, que tiene perspectiva de género. Hablamos de derechos humanos, hablamos de libre pensamiento, de medio ambiente. También vamos a tener la columna lésbica de Elsie San Martín. Vamos a tener la comunicación como desde que está todo este conflicto en Chubut con Luciana, nuestra compañera de Radio Libre Feminista. También va a estar, bueno, Fernando Esteban Lozada. Vamos a hablar con Federico Blonda desde Mendoza. De todo un poco, como siempre, para el día de hoy. Así que esténse atentas, atentos. Casi me olvido. Y seguro que está escuchando, me imagino, o estará a las corridas para poder llegar a tiempo. Vuelve la columna en vivo de mi gran amigo, grandísimo amigo, me alegro muchísimo, la verdad, de que vuelva al aire de La Caprichosa. Sergio Iván Bratisevic es el columnista de Economía y Política. Y, vaya, si necesitamos empezar a charlar de estas cosas, en lo particular, yo para tratar de entenderlas un poco más, para ver qué es lo que está pasando. Lo único que sé es que cada vez que voy a cargarle nafta a la moto me sale muchísimo más cara llenar el tanque. Así que ¿cómo repercute esto, además, en nuestra economía diaria? ¿Qué es lo que está pasando? Ya les digo exactamente el tema de hoy del pelado. Va a ser... El tema de hoy es inflación, el mito del déficit fiscal y el FMI. Bueno, y por ahí vamos a profundizar un poco con él también, lo que está pasando con las Fuerzas Armadas, el anuncio que se hizo hoy desde el Gobierno Nacional, que tiene que ver con esta ayuda, entre comillas, que va a hacer las Fuerzas Armadas en el gobierno. También vamos a hablar del tema, bueno, obviamente esto tiene que ver también con el ajuste y con el FMI. Gambina escribió un artículo para rebelión.org y lo vamos a compartir. Vamos a charlar del primer misoprostol público argentino que viene asomando. ¿Qué más? Bueno, lo que sucedió con el Piti también. Pablo Marchetti de La Vaca, del periódico La Vaca, escribió un artículo copado, lo vamos a compartir, sobre lo que les está pasando a los pibes y lo que le pasó a este chabón. La violenta ignorancia de los antiderechos en el Senado, una nota de Cosecha Roja también. Bueno, un poco de todo tenemos para el día de hoy. Me voy a ir acomodando, me voy a cebar un mate y ya les cuento un poco más. Pero y una vez que los ojos abre, ya no sabe cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea a mí, dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea a mí, dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, pero soy humano con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, güey, y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito quiero poder popular, y sigo firme y digno y digo: tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición. Y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap. Y no vale una amiga lo que diga a todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distinto rumbo. Yeah. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea a mí, dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea a mí, dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. En Jujuy se está instalando lentamente un nuevo plan estratégico de salud, conocido como CUS, que significa Cobertura Universal de Salud. El CUS pretende dar una cobertura médica llamada canasta básica para cubrir muy pocas enfermedades. De tener enfermedades más complejas se deberá pagar, porque la CUS no lo va a cubrir. El Estado otorgará muy pocos recursos. Propone un plan de muy baja calidad y servicios. Su intención es terminar con el sector público y gratuito y con sus trabajadores haciendo trampas y escondiendo información al público. En cuidado del hospital público y gratuito está la mesa de referentes comunitarios de Maimará para garantizar el diálogo y la consulta permanente y así definir necesidades esenciales de la población. Insistir para que se mejoren los recursos sanitarios sin quitar nada ni a nadie. Sumate a la mesa comunitaria en defensa de la salud pública y gratuita, que es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. No debemos pagar ninguna canasta. No debemos pagar ninguna canasta. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a las reuniones que se realizarán el primer y tercer jueves de cada mes a las 9 de la mañana en el Hospital de Maimará. Este mes de mayo, las reuniones serán el jueves 3 y el jueves 17 de mayo. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Los niños queremos salud pública. La salud pública depende del compromiso de todos. Los niños queremos salud pública. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del... Hijos de Piti, escribe Pablo Marchetti para lavaca.org el día 16 de julio. ¿Qué representa el Piti Álvarez detenido por homicidio? La fiesta de los medios, que salvo ocasiones, siempre se rieron del personaje sin reparar en el artista. Las entrevistas más o menos históricas, aquello que el rock no fue, la muerte del rock y las vanguardias. Larga semblanza para salir del morbo por Pablo Marchetti para lavaca.org. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Si el incendio va con ellos. En 1909 el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti publicó el Manifiesto Futurista, primer manifiesto artístico del siglo XX. Lo publicó en francés en el diario Le Figaro en París, entonces epicentro de la vanguardia artística europea y occidental. El futurismo dio comienzo a un montón de ismos, dadaísmo, surrealismo, constructivismo, etcétera, que a diferencia de otros ismos pictóricos, musicales o literarios, iban a abarcar todas las artes y también la política. El Manifiesto Futurista no solo inaugura el formato de texto guía de la vanguardia artística, siguiendo el ejemplo de lo que había sido en 1948 el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, el texto de Marinetti representa también, como ningún otro, las contradicciones profundas que encierran las vanguardias. ¿Hasta dónde lo revolucionario es realmente revolucionario? ¿Cómo la defensa de esa revolución se vuelve conservadora? ¿O será que la revolución precisa un determinado orden que, si se toma demasiado estricto, se corre el riesgo de volverse reaccionario? Todas estas preguntas son intrínsecas y constitutivas de las vanguardias, pero el futurismo fue más allá, desde su fundación. El manifiesto de Marinetti hablaba del desprecio de la mujer, de la purificación de la guerra y de destruir los museos. Además, de unas reglas muy precisas sobre cómo se debía concebir el arte. Las cuestiones estéticas tenían que ver con una lectura política extremadamente autoritaria. Por eso, no sorprendió a nadie que años después Marinetti terminara siendo primero simpatizante fascista, finalmente funcionario de Mussolini y poeta oficial del régimen. Como sucede con las vanguardias artísticas, suele asociarse al rock con la contracultura, con el contestatario, con lo disruptivo. No se trata de discutir ahí los alcances de la relación entre arte y mercado, ni en la vanguardia ni en el rock. Hablo de aquello que es constitutivo de estas expresiones, al menos desde la teoría. Si hay algo que debemos reconocerle al futurismo es haber sido claro desde el comienzo. Si bien se presentó como vanguardia, no ocultó nunca su vocación opresora. Se sabe una cosa, es Ricardo Iorio diciendo barbaridades desde la marginalidad más absoluta, y otra bien distinta es transformar esas barbaridades en política de Estado. Del mismo modo, no es lo mismo un poeta italiano marginal publicando un manifiesto artístico en un diario, que ese mismo poeta dándole soporte teórico y estético al Duque. La irrupción de la cultura rock permitió visibilizar determinados valores que estaban por fuera de la moral burguesa. El uso de drogas, el libre ejercicio de la sexualidad, la ruptura de toda idea de uniformidad estética, el desprecio por las sociedades de consumo. Sin embargo, como sucede muchas veces con los ideales, las cosas en la práctica se presentaron de otro modo. Las drogas se volvieron un territorio de autodestrucción más que de introspección. La ruptura de la uniformidad estética derivó en el establecimiento de otra uniformidad estética, y esto último derivó no en el fin del consumismo, sino en un reemplazo de consumos. En cuanto a la pretendida libertad sexual, el sistema de idolatrías por las nuevas estrellas de la contracultura hizo que la libertad sexual fuera una potestad de los nuevos monarcas, que como en toda sociedad machista eran hombres. Si la mujer quería participar del festín, podía hacerlo como groupie. En los últimos tiempos, el rock argentino se cayó a pedazos. Si Cromañón marcó el fin de una forma de producción y también de una poética, lo que vino después tuvo que ver con la cabida del patriarcado y, por ende, del patriarcado del rock. Muchos rockeros pasaron a ser noticia por denuncias de acoso y abuso sexual, por violaciones y por apología de hechos aberrantes. La caída del rock tiene que ver con muchas cuestiones, pero hay un no menor que en general se pasa por alto, el hecho de que aparezca un elemento más disruptivo, algo que lo corra por izquierda, por decirlo en términos tradicionales. Uso el término adrede como una forma de cuestionar las nociones tradicionales de izquierda y derecha. El feminismo vino a correr por izquierda al rock. ¿El rock es de izquierda? ¿El feminismo es de izquierda? No, o no necesariamente. Digo que el feminismo corre al rock por izquierda porque lo cuestiona, señalándole aquello que se suponía que el rock era pero no fue. Aquello que el rock venía a representar desde el ideal, pero que dejó de hacerlo desde que lo burocratizó. En el panorama donde el rock argentino solo es noticia por las denuncias de violencia hacia la mujer, el caso de Piti Álvarez no deja de llamar la atención. Piti mató a una persona de 4 balazos. Piti forma parte del zoológico del rock. Piti, como pasa con Iorio, es un rockero que es conocido por fuera del rock, pero no por su música, sino por lo que dice o lo que hace, más aún por el imaginario de lo que genera. La otra noche en su programa Periodismo para Todos, Jorge Lanata emitió una entrevista que le hizo a Piti Álvarez. Muy buena entrevista, hay que reconocerlo. Allí Piti habló de la vida, de la muerte, de que no se veía en ningún lado dentro de 20 años porque seguir 20 años en este mundo le parecía demasiado. Habló también de su formación católica, de una nueva idea de Dios y de sus ganas de trabajar en la NASA. El detalle es que la entrevista a Piti era del año 2012. El primero de Lanata en Canal 13, la sensación que daba era la siguiente. En su momento Lanata creyó que aquello era un buen material periodístico porque el personaje lo era, pero al no tener un anclaje en la agenda cotidiana no daba para transformarse en una nota para el programa. Esa noche, 6 años después de que hizo la entrevista, la coyuntura acomodó las cosas y entonces Lanata puso al aire su entrevista con Piti. Una entrevista que no tuvo el clásico formato del periodismo amarillo que busca en Piti el detalle macabro. Se habló de drogas, claro, pero se habló de consumos, de malos cortes y la diferencia entre tomar y fumar. Pero de lo que no se habló fue de música, de arte. La entrevista al Piti Álvarez en PPT dejó en evidencia cuáles son los nuevos tabúes. Se puede hablar de la muerte, se puede hablar de drogas, se puede hablar de todo aquello que se supone es macabro. De lo que no se puede hablar es de arte. Para un artista lo que importa es ser un personaje, y si es un personaje autodestructivo, mejor. Los periodistas entrevistan a Piti por el personaje que es, pero Piti jamás sería ese personaje si no fuera músico, si no fuera un artista. Un buen artista, un tipo con una poética cruda de barrios bajos, de marginalidad. Un artista al que le crees todo. ¿Por qué nos fascinan tanto esos personajes? ¿Por qué tenemos más avidez por consumir el personaje del Piti que el artista Piti? ¿Cuál es el gusto por el morbo? No tengo idea, pero intentaré ensayar algunas posibles respuestas. Los artistas son aquellas personas que nos enseñan lo imposible, que nos hacen conmover porque nos activan sentidos que solo los humanos podemos decodificar, porque saben activar mecanismos de sensibilidad colectiva construidos socialmente para decodificarnos de manera individual. La capacidad de los artistas y de las artistas por decodificar la abstracción para generar sentimientos concretos, aunque intangibles, los vuelve mágicos. Y esa magia los transforma en seres capaces de vivir una vida que pocos se atreven a vivir. Las cosas se vuelven públicas porque hay un público esperando ver cómo lo hace de nuevo. Y si no son capaces de hacerlo, ver cómo caen. O sea, nos confirman que son humanos. Conversé muchas veces con Piti Álvarez hace 15 años para una extensa entrevista para la edición argentina de la revista Rolling Stones. En ese momento, julio de 2003, Pitti tocaba en una banda, en su banda Intoxicados. Fue la primera entrevista larga que le hacían en esa publicación, así que pasé por él varias tardes y noches. Estuve en la casa de Pitti, en la sala de ensayo, en un par de shows y en el estudio donde estaban grabando el disco No es solo rock and roll. Una tarde fui a la sala de ensayo y Pitti estaba durmiendo en una alfombra mugrienta, acurrucado junto a dos chicas y a un perro. Durmió 15 horas seguidas, luego de pasar 5 noches sin dormir. Cuando se despertó, saludó y medio dormido agarró una pipa de agua hecha con una botella de plástico de Coca-Cola de 600, la prendió, fumó un poco de crack y se fue a ensayar. Pitti me convidó vino, café, porro, lo que quisiera, menos crack. Es una porquería, se excusó, casi con vergüenza. Pitti podía haber tomado cocaína, pero prefería fumar crack. Para aclarar, la cocaína es una droga que, como es ilegal, puede venir cortada, pero es una droga. El paco o crack pasta base, en cambio, es basura. Llamar droga al crack es como llamar comida a esos restos que tiran todas las noches las cadenas de comida rápida. Hay gente que fuma crack como hay gente que come esos restos, pero eso no es comida, es basura. Lo mismo pasa con el crack. Ya que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho, legalizas. En su casa, Pitti me mostró un pote de queso blanco todo verdoso, lleno de hongos que tenía en la heladera, y me contó que lo mezclaba con fideos o con arroz y que lo comía porque le permitía crear anticuerpos. El crack, la comida podrida, el agua de la zanja que decía que tomaba, todo eso forma parte del mito fundante del Pitti como personaje. No del rock, sino del circo del rock. O del circo a secas, del morbo freak que alucina a una televisión que está en la agonía más patética que la del rock. Y se iba a replicar desde entonces en cada entrevista. Cuando publiqué lo del crack, la encargada de prensa de Pitti me llamó para putearme. ¿Cómo vas a publicar eso?, me preguntó. Le respondí que lo había consultado con Pitti y que él que me había dicho que no había problema, que pusiera lo que quisiera. Pitti está enfermo, no le podés hacer caso, insistió la encargada de prensa. Me había quedado claro que Pitti no estaba bien, pero ¿qué se hace en estos casos? ¿Se lo oculta? La nota no hablaba solo de eso, contaba sobre el proceso creativo del disco y hablaba de los nuevos rumbos estéticos que estaba emprendiendo Pitti. En el departamento de Lugano, en el monobloc del barrio Semoré, Pitti no solo me mostró el queso blanco podrido que comía, también me mostró unos cuantos temas de hip hop. Estaba fascinado haciendo bases electrónicas sobre las que rapeaba y composiciones propias de tango y folclore. Me habló de su admiración profunda por Mercedes Sosa y María Marta Serralima. En el estudio tuve el placer inmenso de verlo grabar Una Vela, un hip hop increíble de intenso pulso barrial. Hoy recuerdo aquella entrevista, miro lo que le hizo La Nata, vuelvo sobre las noticias de los últimos días y no tengo dudas. Hacer un reportaje a Pitti sin dar cuenta de su autodestrucción infinita es ocultar las cosas. Pero también es ocultar las cosas hablar solo del personaje sin tener en cuenta al artista, el enorme artista que es Pitti Álvarez. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia, tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Si seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Artistas independientes en universo paralelo. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Decidí abortar en el momento que me enteré. No lo dudé. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Tuvimos una complicación porque no pudimos conseguir todas las pastillas por una cuestión económica. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Todas las mujeres poder abortar de forma segura, gratuita y que todas podamos decidir. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, los queremos. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Mi más profundo deseo desde pequeña no maternar, así que no estaba dentro de las posibilidades continuar con ese embarazo. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Muchas veces se habla como del trauma. En realidad, más que el trauma, fue el miedo de ese momento, de sentir que pasar algo, podía dejar a mis bebés solos y que nadie sabía salvo esta amiga que yo estaba allá y lo que yo estaba pasando, ni mi familia. Entonces, más que nada era el miedo de que me pudiera pasar algo. Después, en cuanto a la decisión, la seguridad de que de verdad las cosas tenían que ser así, de que de verdad no era un embarazo deseado y yo no iba a poder hacer frente a esta situación. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Manda, capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Me hago un asado, de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura, esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura, no sea cabeza dura, vení, que esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres moderna de concreto, que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. No quiero más policía. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. somos odiados. La Caprichosa ya cumplió más de un año junto a vos. Acércate a compartir este capricho comunitario y popular en la 97.1. Dale, dale, vení, ¿qué te dije? Que venga, dale, que está buenísimo. Nos encontrás en el Centro Cultural Comparsa Los Caprichosos. Radio La Caprichosa, ni dueños ni patrones. No, no. Bailando la saya, qué buena que está. A todo volumen sobre los cerros de Tilcara, desconcentrando los discursos y sumando voces. Saya, qué buena que está. Ea, ea, ea, ea, bailando. Siempre en el camino. Buenas tardes, tequila, cariñas. Me encuentro con un lobo cada vez que hay esquila. Ah, lo ve, esto es Sara E. B-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la compañía y que viva la planta de coca y el fernet. Esa gente ama el dinero, pero apunta a la tierra el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Oh yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada, no hay guita y pinta con brea. Te gusta si marea, creíste que moría, pero sigue vigente siempre quien más callejea. Suelo equivocarme y cambiar de opinión. Voy de bondi en bondi, no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy. Hasta que me muera, desde que nací. Anoche soñé con casas y flores. En esta vida lo peor es que me ignores y llores. En cada luna llena pido que no haya dolores. Anoche soñé con tu hermana. Hay amor en el ambiente, pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. Ramiro J en el beat, como siempre. Me gusta cuando se espera algo diferente. Una guerra en Medio Oriente, la gente está presente y cansada, militarizada, dando batalla con el cuerpo a aquel eterno presidente impaciente. El cambio mundial es urgente. El conflicto climático está dentro de tu mente inconsciente. Yo fui la reina del reviente, pero ya somos grandes y pasamos simplemente. Simple, de repente. Hicieron la campaña en el desierto. Mapuches, ranqueles, tehuelches. Hay 14.000 muertos. Ancestrales, el acierto. Las almas y el espíritu en el aire no se ven, pero son ciertos. No era así. Lo que tenía que venir. No era así. Lo que tenía que venir. Sangre de colonia, Pampa, Cuyo, Patagonia. Se habla de raza, ¿qué raza? La raza que quedó, la raza a la que se le metieron por la sangre, la raza que mataron. Algunos los trajeron, a otros los llevaron. La historia del colono es la verdad que se inventaron. ¿Qué pueblos resistieron? ¿Qué suelos invadieron? Cambiaron el destino el año en que desembarcaron. Vamos al infierno, infierno, infierno. Que no lo veo. Buenas tardes, ticareñas. ¿Cómo están? Hola, Jorgelina. Soy Elsie San Martín y está aquí mi columna, una pequeña reflexión sobre abolicionismo. Ayer tuvimos las jornadas de Tumbanda, de jornadas de reflexión y estudio, de formación, todo el día, todo el domingo. Y uno de los temas que abarcó gran parte fue el tema de abolicionismo. Yo querría decir algo respecto a esta cuestión, porque me parece que hay como malas interpretaciones y tergiversaciones sobre lo que es el abolicionismo. Nuestra Constitución argentina es abolicionista. ¿Y qué quiere decir? Que cualquier persona, mujer o persona, puede ejercer la prostitución libremente. Cualquiera puede pararse en una esquina o, no sé, encontrarse con alguien en un bar y bueno, es del mundo privado, digamos, ¿no? Ahora, bien, claro, están los edictos que son siempre castigadores, porque bueno, te pueden decir que estás haciendo escándalo en la vía pública o bueno, cualquier excusa, y la poli te lleva. Pero el abolicionismo propone abolir las redes de proxenetismo y explotación de una persona sobre otras personas. Creo que hay una confusión en muchas de nosotras y de nosotres que piensan que la propuesta es abolir la prostitución. Eso sería estar fuera de la ley, porque la Constitución lo permite, el ejercicio libre de la prostitución. Ahora bien, también el abolicionismo nos dice que no es, que la prostitución no es trabajo. Porque, bueno, nosotras pensamos y afirmamos que comerciar con el cuerpo, transformarlo en un objeto a disposición siempre de los varones, ¿no? Porque en la mayoría de los casos somos las mujeres las que salimos a prostituirnos, a vender nuestro cuerpo como si fuera, no sé, un kilo de azúcar o un kilo de carne o lo que fuere, ¿no? Esto pasa, no pasa con los varones. Ellos, aún en los ambientes de extrema pobreza, yo creo que el varón, no sé, su recurso es, bueno, otro, robar, vender droga, no sé, no quiero arriesgarme a decir qué es lo que hacen los varones pobres, pero sí sé que las chicas venden su cuerpo, y yo no estoy en desacuerdo mientras lo hagan libremente. Lo que sí, permítanme pensar que eso es violencia, ¿no? Que es violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Es una institución milenaria, la prostitución, una institución del patriarcado. Bueno, y sobre esto debatimos ayer. Muchas se anoticiaron de algunas cosas que no estaban claras. Y creo que el reglamentarismo lo que propone es una intervención del Estado sobre nuestros cuerpos. Se va a exigir libreta sanitaria a las mujeres en prostitución. Se las va a encerrar en un departamento o en un prostíbulo. Y por supuesto al cliente no le van a pedir una libreta sanitaria, ¿no? Y después el otro concepto es que para nosotras las abolicionistas la trata y la prostitución las pensamos juntas, porque muchísimas mujeres en situación de prostitución, una gran mayoría, han sido previamente tratadas. Aun que sea por un miembro de la familia. Cualquiera sea la situación, ha sido puesta al servicio de la trata. Y que además la prostitución la podés entrar y salir, la podés dejar. Yo he hablado con muchas mujeres en situación de prostitución y son vidas muy, muy terribles, muy difíciles. Por ejemplo, dicen, yo no estoy ahí, ahí está mi cuerpo. O sea, para este ser prostituta, hace falta disociarse de una manera que, dicen los que saben, psicólogos, psiquiatras y etcétera, que la persona que ha estado en prostitución muchos años es como una persona que viene de la guerra. Es la misma situación psicofísico-emocional. Aparte de lo físico, de las enfermedades y de los contagios y toda la cantidad de horribles cuestiones que le suceden a esos cuerpos, ¿no? Y por supuesto que el cliente está siempre pretendiendo más y más y más, y entonces ofrece más plata para hacerlo sin preservativo. Bueno, ¿qué les voy a contar? Más o menos todas tenemos idea de lo que está pasando con nosotras y lo tremendo que sería llegar a que el Estado reglamente esta situación de prostitución. Para nosotras la prostitución no es trabajo, no es un trabajo que le vamos a ofrecer a nuestras hijas. No le vamos a decir a nuestras hijas, mira, puedes ser docente, enfermera, médica, abogada, digamos, las tradicionales y tantas otras profesiones, y también puedes ser prostituta. Yo creo que no está dentro de la lista de lo que una desea para una hija, ¿no? Bueno, basta de perorata por hoy. Estoy muy contenta con las jornadas que tuvimos ayer. Tratamos temas de feminismo. Así que una cosa que estuvo buena es cómo cada una llegó al feminismo, ¿no? Cómo se enteró, cómo llegó. Somos personas, mujeres de muy distintas edades. Y bueno, después hablamos, el tema central fue abolicionismo y prostitución y trata, y luego el final de la jornada fue transfeminismo o feminismo radical y transfeminismo. Bueno, estamos muy felices, les comento las jornadas por si alguna por ahí les sirve, alguna de las reflexiones, y bueno, espero comunicarme en la próxima salida de Jorgelina por Universo Paralelo, La Caprichosa, Tilcara, provincia de Jujuy. Las abrazo. Cada cuerpo es un instrumento, cada relación una orquesta, una manera de hacer el mundo. Porque más voces que se animan reducen la concentración de los discursos. Puedo quedarme, puedo salir. 97.1 La Caprichosa. Más que sonidos, una forma de ver la realidad. Mi cuerpo guarda todo en su memoria. Ya no disfruto de tu compañía. No quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías. Por más que lo intentaras, no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía. Bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías. No pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada. No importaba si tú no estabas. todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Iluminada, no importa más si tú no estabas. Todo se prendía fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descocan, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias, para que lo canten. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se entiende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, ajá, la que se mueve, tiene el alma viva, no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Tiene el alma viva, no se detiene. Tiene el alma viva, la que no se detiene. Tiene el alma viva, la que... Ok, che, loca. Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Minutos pasaron de las 18 horas, seguimos en Universo Paralelo por la 97.1, Radio Comunitaria La Caprichosa. Esta radio está sostenida autogestivamente por una comisión directiva plural, horizontal, que en este momento estamos vendiendo bonos contribución de 80 y 100 pesos para poder sostener este aire. Sabemos que la macrisis viene con todo y si hablamos de macrisis hablamos de economía, si hablamos de economía hablamos de seguridad y así todas las cosas, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, para eso tenemos un experto en la materia, el señor Sergio Bratisevic. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Gracias, Jor, por la vuelta. No sé si estoy saliendo bien ahí. Sí, el estás retorno. Perfecto. Después de varios meses de un impasse que tuve por varias cuestiones, mudanzas, viajes y demás. La eterna mudanza tilcareña maimareña. Exactamente, llevamos 5 o 6 este año 2017-2018. Deporte preferido de la gringada. Y bueno, justamente... Me presentaste bien, todo tiene que ver con todo, yo soy un experto en eso. Experto en todo tiene que ver con todo. En un océano de conocimiento con un metro de profundidad. No, bueno, yendo ahora en serio, en realidad estaba anunciada nuestra columna de economía, pero querías hablar, entiendo, antes y empalmarlo luego con el tema que hoy se estuvo hablando, creo que fue el tema que más se habló, que es un cambio de un decreto reglamentario que propone Macri para la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, ¿no? Tenemos tela para cortar ahí. Está heavy. Encima dicen, no, bueno, pero la vamos a usar solo en situaciones de conflicto en zonas de frontera. Tiraron. Onda, vivimos a 300 kilómetros de la frontera con Bolivia, tenemos gendarmería por todos lados. ¿Qué onda? ¿Cómo nos afecta esto? Mira, en realidad no hablando en serio ahora no es mi especialidad, pero sí un poco charlando contigo nos propusimos los dos, ¿no? Investigar un poco, ver qué se puede decir y relacionarlo con justamente con todo esto, con el tema económico, el ajuste que en realidad no se viene, que ya el año pasado anunciábamos cuando teníamos las charlas acá. Y bueno, creo que tiene que ver con eso. Ahora vamos a ir deshilachándolo un poco. ¿En qué nos puede intervenir en nuestra vida de lo cotidiano? Bueno, ahora lo vamos a ver en bastantes cuestiones. Pero básicamente es que las Fuerzas Armadas, que tienen históricamente y están formadas, pongo formadas con muchas comillas, para cuestiones que tienen que ver con seguridad exterior, empezarían a tener un rol en cuestiones de seguridad interna, como habitualmente lo es la policía. Si bien no es algo nuevo, ya hace varios años, yo diría más de 20, la gendarmería, ya desde el segundo gobierno de Menem, cuando empezó a verse cada vez más fuerte el ajuste, especialmente en el Gran Buenos Aires, las Fuerzas Armadas, la gendarmería, especialmente gendarmería esta última, empezaron a actuar en cuestiones de seguridad interna por el desmadre social, ¿no? Y las políticas de ajuste, las políticas neoliberales que ahora están... Yo me acuerdo en la zona del Riachuelo, las pocas veces que visité Buenos Aires, en las partes más riberas estaba la prefectura también andando por la calle, digamos, era como que se mezclaban un poco la montada. Hace rato que están en la calle, digamos, sí. no sería eso, como... Eso y como acá siempre... Si bien creo que esa ecuanimidad no existe, tratamos de dar datos sí objetivos, pero siempre desde nuestra subjetividad, entendiendo que esa subjetividad nos determina como personas y que la objetividad en el periodismo no existe, siempre hablamos de una posición. Eso fue implementado, no sé si recordás, durante la última parte del primer mandato de Cristina Kirchner, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El cordón cinturón sur, algo así le llamaba. Yo en esa época militaba en el barrio de Pompeya, cerca del Riachuelo, y eso fue implementado en su momento por, no recuerdo ahora si era Nilda Garré, la ministra de Seguridad, un poco para chocar con la... Era también un tema de rivalidad interna con la Policía Federal y con la Policía Metropolitana que se estaba implementando en esa época, no sé si recordás. Ya no tenían tanta buena onda Cristina y Mauricio, entonces... Ya viene de antes, pero claro. Bueno, también lo que se comprobó, que eso no purificó nada, como se planteaba, también lo pongo con muchas comillas, sino que empezaron a haber abusos por parte de la prefectura, de la gendarmería. Bueno, acá me parece que ya trascendemos todas las fronteras y básicamente, como vamos a explicar después, el ajuste que se viene solamente puede ser, como dice Carlos Heller, el economista, puede ser sustentado con muchísima represión. Creo que a lo que vienen es a la brasilera, ¿no? Cuando vemos las películas... en la favela de cómo entra la policía militar, bueno, la gendarmería sería algo similar. Y la realidad es que el ejército es algo totalmente descontextualizado para la época actual, porque Argentina no se encuentra en estado de guerra o con problemas de fronteras externas. De hecho, no tiene ningún problema limítrofe. Entonces, bueno, los tipos están ahí y es paradigmático lo que pasó. Es para que no entren las extranjeras a abortar cuando el aborto sea legal. Bueno, eso también va a estar ahí, para que no pasen el misoprostol. Claro. Ya lo fabrican, en Bolivia está el Citotec, necesitan de nosotros. No sé los precios, creo que ya hablábamos de eso fuera del aire. Accesible. Pero, o sea, la dosis que necesitas de misoprostol para un aborto hasta la semana 12 es de 12 pastillas casualmente, y en Bolivia está 400 bolivianos, ponele. Sí, 400 bolivianos al cambio de hoy, para que se den una idea de los oyentes, son 1.600, 1.500 pesos. Lo que tendría que salir en una farmacia acá. Sí, el otro día la escuchaba Mariana Carvajal que hablaba del tema de los laboratorios, cómo estaban también metiendo la cuña ahí. Por eso tratamos de analizarlo siempre con muchas aristas y no de forma lineal. Bueno, pero precisamente con respecto al tema de las Fuerzas Armadas, imagínate una fuerza que no solo, digamos, a mi humilde entender, no está formada y bueno, se demostró a lo largo de la historia en varios conflictos externos para supuestamente defender las fronteras o defender el territorio nacional, sino que ahora los van a poner a manejar cuestiones de seguridad interna. Igualmente, yo el otro día hablaba con mi compañera Natalia, bueno, con otros amigos, gente. Yo te quería comentar algo que tal vez vos también reparás. Yo generalmente cuando veo policías de la provincia de Jujuy, no solo no están identificados como lo determina la ley, sino que muchos móviles, unidades móviles, al mejor estilo de la dictadura, no tienen la patente. Ahí voy bien con el sonido. No sé si lo identificás o la gente lo identifica, pero es algo que está totalmente prohibido. Sí, incluso hace unos días yo publiqué en Facebook que habían inaugurado la policía turística. Sí, lo vi, los pitufos. Ah, los pitufos, sí, los pitufos de la moral. Y en el caso de los pitufos, por ejemplo, tenían como 6-7 motos nuevas, ninguna tenía patente tampoco. O sea que yo puedo seguir andando sin patente tranquilo. No, después hay cuestiones protocolares que nosotros la hemos visto, por ejemplo, un accidente en la ruta. Bajamos, bueno, Natalia o cualquier persona que sea médica tiene, digamos, una obligación. Ajá. Tiene un nombre ahora que no recuerdo, pero bueno, como una obligación hasta filosófica, moral y por lo que te da tu título profesional de asistir, porque es una persona que está en riesgo de vida. Uh-huh. Esto habrá sido hace un año, fue en la zona después de la cuesta de Bárcena, se había caído un camión. ¿Después para acá o después para allá? Para allá. Ajá. León, o sea, pongámosle. Sí, bajando, ¿no? En uh-huh. una parte que hay algunos precipicios, bueno, hay guardarrayos, el camión se ve que se zafó igual, se cayó. Y hay toda una técnica de procedimiento para resguardar no solo a la fuerza policial, sino a las personas alrededor. Por ejemplo, ciertos tipos de vallado, bueno, quiénes van a entrar a la zona, si hay algún peligro de explosión, más que un camión que traslada, bueno, muchísimos litros de combustible. No estaban identificados los policías, no había ningún procedimiento y la respuesta fue, bueno, si querés bajar, bajá. Bueno, a ese nivel, ¿a qué voy con el ejemplo? Jorge, a una médica que se ofreció sí, ayuda le contestaron sí, de esa forma. ¿A qué voy con el ejemplo, Jorge? A que no hay ninguna formación, o no, digamos, de las fuerzas policiales, y mucho menos lo va a haber de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo van a manejar los conflictos internos? A los tiros. Uh-huh. No sé... vos si ves esto que yo veo y qué opinás, pero yo lo veo como un tema muy muy complicado. Yo lo veo como un tema complicado, serio, y me parece que no, o no se está dimensionando o estamos más cómodos de eso, seguimos comentándolo por las redes sociales y haciendo grupos de WhatsApp en los que hablamos del tema, pero no sé, digamos, bueno, primero la CGT y toda la gente que tendría que llamar un paro y movilización. No sé si están esperando a que le hagamos el movimiento de mujeres e identidades disidentes o qué, pero me parece que ya hace rato, digamos, que vienen empujando cada vez más al precipicio para ver cuándo damos el salto, cuándo nos animamos a hacer algo. Para mí, sobre todo, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las fuerzas de inseguridad es lo más preocupante de todo, porque ya hoy, digamos, ¿cuánto hace que se cargaron a Albert Cusi acá en la comisaría de Tilcara? Digamos, si ya viene pasando... Si ya hay mano dura, si ya hay gatillo fácil, si ya está pasando todo lo que pasa, si le sueltan más la cuerda, digamos, no sé qué son capaces de hacer los monitos estos. Sí, a mí realmente lo que hablábamos antes me da un poco de miedito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El problema es que, bueno, cuando empiecen a recrudecer el ajuste y haya cada vez más movilizaciones, ¿qué va a pasar? Lo de diciembre con el tema de las jubilaciones, que fue una de las últimas veces que nos encontramos, bueno, eso fue creo que después, a finales de diciembre, pero fue por esa época, más allá de que nosotros charlamos de vez en cuando, fue una muestra. ¿Qué va a pasar con el ajuste? Está el FMI, ahora cambió muchísimo la situación de la última vez que hablamos al aire, pasaron muchas cosas. Uh-huh. No solo de las manifestaciones, digo... En cualquier momento se vienen saqueos, o sea, puede pasar de todo en el plano del ajuste. Cada vez más gente viviendo en la calle, durmiendo en la calle, un frío polar, digamos, cada vez se está poniendo todo más triste y más picante. Entonces, en ese ámbito, sí, a todo esto creo que las posibilidades son muchas también. Suben los precios de todos los bienes, que bueno, ahora como vamos a ver después del corte, día a día, este mes por ejemplo, yo siempre insisto con eso, tal vez algunos remiseros que nos escuchan, este mes subió la nafta en YPF 3 veces, eso impacta en los precios de todos los bienes. Bueno, ¿cómo se va a resistir el ajuste? A lo largo de los próximos programas, yo espero poder, no quiero prometer nada justamente como algún que otro político, pero venir cada 15 días, entonces quisiéramos ir viendo la evolución de todas estas cuestiones que vamos hablando. Va a haber aumentos de servicio, va a haber aumento de transporte, Bueno, todos los indicadores. ¿Cuánto subió la nafta, ponele, en estos dos años? Hice la cuenta y yo cuando empecé a venir acá a Tilcara, en noviembre del 2016, yo vengo desde el 2003, pero empecé a venir seguido de vuelta por mi trabajo hace casi dos años, la nafta salía 18, la super, ahora vale 33. Un 100% de aumento en la nafta. Ya llegamos 100% de inflación durante el gobierno de Macri. Y la verdad que digamos, a lo que vamos a tratar de llegar, a concluir, a tratar de entender entre todos y todas, es por qué el gobierno de Macri hace lo que hace. Y claramente es recomponer la tasa de ganancia de muchos sectores que, amigos del gobierno, empresarios, son ellos mismos, que la habían perdido durante los últimos años por un montón de razones que también vamos a explicar, ¿no? Por cuestiones internacionales, cuestiones nacionales, cuestiones de política, cuestiones de economía. Bueno, ¿qué pasó en estos años? Porque la inflación no es casualidad, ¿no? Igual no es que les iba mal tampoco, ¿no? No, seguro. Es que es gente muy ambiciosa, porque convengamos que a quienes les iba a regular, a las pymes, al que son los negocios que hoy están cerrando, digamos, bueno, eso, ahí sí ves una diferencia. Pero a esa gente que es multimillonaria, digamos, es de ambiciosa, de asesina. Bueno, el otro día escuchaba... un capitalismo voraz, digamos que... Estamos en una fase muy despiadada del capitalismo. Yo escucho mucha radio, como te contaba el otro día, por un programa que se llama Radio Cut. Uh-huh. Escuchaba el programa de Daniel Tognetti, que es un programa, digamos, bastante afín a la gestión anterior. Pero sí lo que decía es que en esa época se digamos, prolongaron un montón de concesiones a Benito Riojo, al Grupo Macri, por ejemplo, de autopistas, de peajes de entrada a la Ciudad de Buenos Aires, que hicieron una ganancia extraordinaria. Y ahí también estaba metido Lázaro Báez, por parte del kirchnerismo, pero también estaba metido Angelo Calcaterra, que es el testaferro de Macri. Ellos hicieron negocios juntos. Pero pese a todo eso, no solo fueron despiadados y voraces, sino que le pagaron con la cárcel la comisión. Entonces es muy loco, como en todos los planos subjetivos, ya sea económicos, culturales, sociales, lo que se te ocurra, hay un poder, una ambición que hasta dan ganas de llorar cada vez que uno lo escucha. La verdad que te da una impotencia. Igual, bueno, es lo que pasa cuando haces negocios con el enemigo, ¿no? Yo no estoy justificando, estoy diciendo, o sea, estaría buenísimo que vayan todos en cana, si es por ir en cana. Todos los poderosos, ¿no? Que me estaría genial que las cárceles comunes de Argentina estén llenas de los verdaderos garcas y ladrones y asesinos y no de los pobres que son el chivo expiatorio de la justicia. No sé, digamos, si está eso, como vos decís, la cárcel fue la ganancia. No sé si no le volvería la misma moneda a ponerle en caso de que vuelva al gobierno anterior también. No sé qué códigos manejan. Lo digo como algo anecdótico, tampoco podemos hacer futurología qué va a pasar, pero me parece que también es algo muy muy loco y que muestra lo más descarnado, ¿no? de este sistema. Y creo que la otra cara de la moneda, como pasó, no nos olvidemos, el 2001, es las fuerzas de seguridad totalmente, bueno, ya están totalmente autonomizadas, ahora se nota más que nunca, pero totalmente desmadradas, reprimiendo en la calle sin ninguna orden de qué hacer. Directamente es, bueno, hagan lo que quieran. Y eso puede terminar muy mal, no nos olvidemos, no me acuerdo ahora el número exacto, si fueron 33, 40, yo estuve esos días, el 20, el 21 de diciembre, en Plaza de Mayo. Y bueno, a lo largo de todo el país, ¿no? Cómo se vivió la represión de ese gobierno. Estuvo imputado de la Rúa, pero bueno, de la Rúa está libre. De la Rúa también debería estar preso por su responsabilidad civil y penal por ser el presidente, ¿no? Él no había renunciado todavía cuando pasó eso. No sé cómo lo viviste vos en esa época, dónde estabas viviendo. Yo estaba en Buenos Aires en esa época y fue muy crudo, la verdad. Yo estaba en el cuarto año de la secundaria, en Dorrego. Me acuerdo, tengo así como ideas muy zurditas de pendeja de la escuela, de cuando declararon estado de sitio, por ejemplo, que fue muy fuerte, porque para mí era como lo más parecido a lo que había leído mucho, que era el proceso militar, de negarme a cualquier posibilidad de encierro y irme corriendo a la casa de una amiga a la vuelta de casa para decirle, viste que hay estado de sitio, como, ¿qué vamos a hacer? En un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires, de 7.000 habitantes, no íbamos a hacer nada. De hecho, se podía andar tranquila por la calle, no había un estado de sitio en nuestro pueblo. Y después, no sé, tengo como vagos recuerdos, tengo más, en realidad, estudio, y sí, me parece que de la historia reciente es lo de lo que más he leído y lo que más he visto, porque me impacta mucho eso, digamos, como que pasó hace tan poco tan poco. Y a la vez es como que, bueno, son estas cuestiones cíclicas que tiene la historia argentina, ¿no? Que como que van volviendo bastante rápidamente. No es tan distinta las imágenes de esas represiones en Plaza de Mayo de lo que se vio más o menos para la misma fecha de sí. diciembre del año pasado con los viejos en la calle. Pasaron apenas 17 años, 16 años, perdón. Y la verdad que parece eso, que en algún punto estaríamos hablando de un pueblo desmemoriado, ¿no? A mí me parece que también, yo soy de la idea esa de Silvio Rodríguez, de aquella hermosa canción, le van a echar la culpa a la gente y no, y cuando militaba en esa época en la Facultad de Filosofía y Letras, iba a esas marchas, pensaba eso, pero la verdad que me hace un poco de ruido, me hace un poco de duda. Hay mucha gente que también bancó esto, quería más represión, votó esto, y también hay que hacerse cargo, si no es una explicación simplista decir que bueno, solo el rol de los medios y la explicación final del culpable de todo sería Mañeto y el grupo Clarín. Me parece que ahí nos quedamos rengos en el análisis, muy cortos. Sí, sí, sí, es fuerte, digamos, también para quienes formamos parte del campo popular y quienes somos los que podemos sostener la lucha en la calle, pensar al final para qué pueblos que estamos luchando por una sociedad más justa e igualitaria. No, para un pueblo que realmente no lo quiere, no quiere más igualdad. Bueno, como para ir ya redondeando, como sí. vamos a ver ahora en la próxima parte de la columna, más con cuestiones económicas, pero relacionado con esto, el principal ajuste que ya empezó en diciembre y que va a servir para reducir este famoso déficit fiscal, que básicamente es todo lo que le entra al Estado y todo lo que le sale, son los jubilados. Los jubilados son uno de los sectores que más votaron al macrismo. Entonces, bueno, ¿cómo se explicaría eso? Y se está viendo ya en el monto de las jubilaciones, que aumentan mucho menos que la inflación. Entonces, bueno, ¿cómo se explica eso? Ellos también votaron este sistema, este modelo. Uh-huh. ¿Cómo explicamos eso? Son los que miran tele también. Sí, también. O sea, los sectores más vulnerables, digamos, son los que quizá no tienen todo el mundo o toda la familia acceso a un celular con datos, internet, que se pueda informar por medios más alternativos o lo que sea. A mí me parece que el tema de la televisión al público que abarca, a la gente que sigue consumiendo televisión como único medio de comunicación, la opinión que está marcando es bastante hegemónica, digamos. Sí, yo creo que es muy importante, pero es parte de la explicación, ¿no? Después también hay otros factores, me imagino. Y también, son todos fachos. Sí, bueno, esa sería como el final de la explicación, pero habría que, yo no lo sé, y creo que vos ni nadie lo debe tener muy claro, ¿por qué son tan fachos? Creí que ibas a decir, yo no sé si son tan fachos, ¿no? ¿Por qué son tan fachos? La pregunta es, ¿por qué son tan fachos? Está bien. Creo que la dejamos abierta a ver si algún oyente o oyenta nos... Porque vivimos en un país reaccionario en donde se detesta tanto la idea de la libertad de las otras personas, digamos. Sí, también por qué pisarle la cabeza al que pudo crecer durante un tiempo, por qué puede tener lo mismo que tengo yo, bueno, son muchas Igual cuestiones. Hay mucha de esa gente que creció durante ese tiempo que es la que hoy sostiene que si tiene que tener 5 laburos para seguir teniendo ese estatus, es capaz de tener, con tal de que el que está abajo no tenga un poquito más... Igual que es feo mejor tener 5 laburos, no se lo deseo a nadie. No, bueno, pero... Pero es una broma. Se lo sostienen, digamos, es real. Que pero la autoexplotación es otra cuestión de para acumular y tener estatus social. Pero bueno, vamos a ver también cómo va a impactar eso en el trabajo. Perdón, Sergio, que te tenga con tantas cosas, lo que pasa es que te extrañaba hace mucho. Sí, acá... Que no venías por acá y te necesitaba charlar de muchas cosas. Tenía ganas de volver, no me dejaban, pero bueno, hoy me dejaron sí. salir. Está bien, ¿qué vos, va a ser? Vos bueno. sabés que es complicado, Maimará. ¿Maimará es complicado? Es complicado de salir. Ah, está bien. Bueno, puede ser. Vamos a ir con un tema y volvemos con el tema puntual de tu columna. De la economía, vamos a hablar de inflación, el mito del déficit fiscal y bueno, todo este tema del ajuste, el gasto, como dicen estos neoliberales, nosotros pensamos que es una inversión social, no un gasto. Ajá, bueno, qué bien. Ya nos explicará esto Sergio en un minuto nomás. Son las 19 horas 19 minutos del lunes 23 de julio del año 2018. Esto es Universo Paralelo. Esta es la columna de Sergio Bratisevic en Radio La Caprichosa. Volvemos en unos minutos y seguimos con este programa. ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Mi nombre es Andrea. 22 años cuando aborté. Estaba estudiando, no tenía una pareja estable. En ese momento estaba sin trabajo. Tuve la suerte de tener una red de amigas y de amigos que me ayudaron. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Y la suerte de encontrar a una profesional que había vivido en un país donde el aborto es legal y había trabajado como ginecóloga allá. Y entonces tenía un método que en ese momento era menos violento que otros. Mi experiencia fue segura. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Y una vez que volví a mi casa, sentí un gran alivio y sentí que tenía el derecho de decidir lo que quería hacer con mi vida, y me dio mucha fuerza para continuar mis estudios y terminarlos, el poder haber sentido esa libertad de elegir. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, los queremos. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. Sobre la cornisa. Porque es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre. Porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa. En el aire de Tilcara, transmitiendo magia. Transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Mi cultura vivirá por toda la eternidad. Deseos sin realizar, donde habrá un helicóptero para mí, donde habrá un submarino para seguir. El dinero de hoy no te sirve, no importa. Yo quisiera ser ave para volar, yo quisiera. parecido en acción. La gente llama, no encuentra al hombre. No importará cuando llegues, sino que estés bien. Las cosas cambian sobre la piel. Nos protegimos mucho y seguro. La mecha ya está encendida, manténete en pie. ¿Qué es esto que está pasando aquí? La gente está refugiándose, no encuentran más lugar para esconderse. Treinta y dos minutos pasaron de las 19 horas, esto es Universo Paralelo en la 97.1 Radio La Caprichosa y estamos al aire aún con Sergio Bratisevic en su columna de Economía y Política. En el día de hoy los temas que vamos a tratar son, ya tratamos un par, ahora son el que preparamos realmente. Inflación, vamos a hablar del tema del déficit y todo lo relacionado con el ajuste y el FMI, ¿no? Que es la otra noticia que el Mundial no pudo tapar. Estamos todos ahí expectantes a ver qué pasa con eso. Venía, disculpe audiencia querida, y se hizo un poco largo ahí el porque hubo acá debates acalorados. Los temas musicales, cuando ustedes escuchen que sale uno, dos, tres temas, es que el micrófono tendría que estar abierto, mirá, y que salga. No, así. Por favor, que nos tenemos que ir de la quebrada, así queda abierto el micrófono. No, nosotros no, que se vayan ellos. Que se vayan ellos y ellas. Bueno, igual hablamos bastante mal de varios ellos. De varios ellos. Bueno, yendo a lo que nos convoca hoy, y como un poco te adelantaba, Jorge, hubo este mes 3 veces aumento en el precio de la nafta. Cualquier tilcareño, tilcareña amiga lo puede ver cuando van a cargar. En su moto, en tu caso, o en no, mi y caso, más ahora en con el tema de que hay desabastecimiento por el turismo, peor aún. Yo siempre me pongo en la de súper y el otro día no había súper y tuve que seguir hasta la de sí. Infinia, ¿cómo es? Infinia que está 37, 38, no sé porque nunca cargo esa, por suerte. Medio tanque me salió lo de que un tanque lleno de súper. Sí, recordemos que en 2 años el precio de la nafta subió un 100%, más que la inflación. La inflación en 2 años y medio es del 100%. Ahí se me escapó una S, 2 años y medio, no hay medios. Y pensemos también que en la localidad de Tilcara tenemos un 12% más de costo por flete, ¿no? Solamente hay algunos lugares en Chaco y Corrientes donde la nafta es más cara que acá, es uno de los lugares donde es más caro. Recordemos que al sur del paralelo 42, o sea, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, es una petrolera, además, tienen subsidiado, pagan más o menos la mitad de lo que sale un litro, y la media del país es 31 pesos acá. Es 33, ¿no? Nafta super, que es la que más se carga. Después, bueno, tenemos gasoil. Igual allá en el sur, todo el resto le sale el doble o el triple. Es, digamos, una medida que se tomó en la época de Alfonsín justamente para sopesar esto, compensar un poco. Es la región menos poblada. Bueno, un poco, digamos, tiene mucho costo de flete, que ahora vamos a hablar de eso, sus bienes básicos. Entonces, bueno, para estimular un poco las economías regionales y locales al sur de Chubut, se implementó esta medida, creo que no recuerdo, pero habrá sido allá por el año 85. Cuando yo nací. Cuando vos naciste, cuando yo tenía 6 años. Lo leí, no me acuerdo de esa época. Bueno, la cuestión es que sube el costo del flete, como dijimos, Argentina es un país muy grande, los centros de distribución y los centros más que nada de producción, como ya generalmente todos sabemos, están en zonas como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, bueno, hay que distribuir en todo el país. ¿Qué hace esto? Primero, sube la nafta, suben todos los fletes, suben todo el precio de todas las cosas, lo vas a ver en la góndola, para empezar. Después, ¿cuál es el otro problema que siempre insistimos acá? En el compartido de Jujuy y Tilcara. Bueno, ese subió de 100 a 120, ¿no? Uh-huh. Es alta diferencia, porque a mí ponerle el día que no tengo la moto y tengo que ir a laburar a Sumaypacha, de 13 a 15... Total, esos dos pesos ya, la moneda no la tiene nadie, siempre era un quilombo, todo bien, pero de 100 a 120 es un dinero. Lo que pasa es que la inflación es eso, Joro, o sea, no lo notás, 2 pesos, 20, 15, no es que es solo pagar el alquiler o pagar o llenar el tanque, sino que son, digamos, todo el día y en el día a día, todos los días del mes, te va comiendo un poquito el bolsillo. 2 pesos de acá, 20, 15, 30, subió el gas, subió la luz, bueno. El pan, boludo, se fue al carajo el pan. Está como 48 pesos el kilo. El pan, recuerden que estaba 40 hace mes y medio. También, que vamos a laburarlo acá en nuestras columnas, nosotros vivimos en una zona que es turística. Entonces, en los momentos de temporada alta o de carnaval, hay mucha demanda. Entonces, también, queridos comerciantes locales, muchos aumentan los precios para ganar más plata durante esa época del año. El otro día en Humahuaca, porque acá, por lo menos a quienes ya nos conocen, que saben que vivimos, que laburamos acá, no nos lo hacen tanto. Yo al principio me enojaba mucho, después lo entendí, después traté de hacerme conocido, onda, recuerden mi rostro para no cobrarme de más. El otro día fui a Humahuaca, pedí una tarjeta del teléfono de 50 pesos y me quisieron cobrar 20 de recargo. Acá sale 5 el recargo. En Humahuaca capaz que también, pero me habrán visto pinta de turista. Y 20 era como, querés estar comunicado en la quebrada, sale esto. Sí, yo a veces, bueno, vos también lo tenés. Yo tengo mi registro de conducir de acá. No, no, no. La verdad no he llegado a mostrarlo, pero sí decir, bueno, yo vivo acá, soy de acá. Ahora. Mirá, yo tengo el documento, todo de acá. Yo también tengo mi documento desde diciembre. Bueno. Y muchas veces hay buena recepción y el precio no aumenta tanto, pero la realidad es que nosotros bancamos todo el año y que durante julio o durante enero y febrero esos bienes los necesitamos igual, y también que lo tengamos que pagar a un 20 o 30% más de lo que lo veníamos pagando, bueno, se genera ahí también una fricción que se puede evitar. Bueno, volviendo al tema de la inflación, hay otra cuestión que tiene que ver con el dólar. Cuando yo vine acá, la última vez el dólar valía 17.50, 17.50, 18, 18.50, bueno, como que iba más o menos en ese término. Ahora el dólar está casi a 30, ¿no? 28.30 cerró hoy, puede ir a 30. Generalmente uno dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Yo no ahorro en dólares, yo no ahorro en nada. Patacones ahorro. Pero el problema, ¿cuál es? Es que aproximadamente entre el 70 y el 80% de los insumos, de los bienes básicos que consumimos, por ejemplo, ahora veo, no voy a decir la marca, un paquete de yerba de arroz. Bueno, parte de Rosamonte, me salió 45 pesos. Parte de ese envoltorio tal vez tenga un insumo importado. Las latitas de atún, parte del aluminio es importado. Todo eso se va a traspasar a pesos por su origen en dólares, porque digamos, no hay, al nivel de globalización que tenemos hoy, casi ningún producto que sea 100% hecho en Argentina. Entonces, si bien el trabajo es más barato por el ajuste, tenemos el precio del flete, tenemos el precio de los insumos en dólares. ¿Qué significa esto? Que todo el traspaso de una devaluación lo vas a sentir en tu bolsillo. También, ¿cuál es la otra cuestión? Sube el precio del petróleo y encima sube el dólar, o baja el precio del petróleo, pero igual sube el dólar, de vuelta sube la nafta. Entonces es como toda una espiral de que todo está relacionado, como decíamos al principio, con todo. Está relacionado a la inflación, está relacionado al precio del dólar, está relacionado al precio de los servicios. Están los fletes, Argentina es un país grande, muchas distancias a recorrer. ¿Y esto, los sueldos, ponele? Y ahí está el otro punto, ahí me das pie de lo que quería comentar. Que mientras la inflación está proyectada entre un 30 y un 33%, los que tenemos empleo en blanco, tenemos una paritaria del 15. Entonces, ahí tenemos un ajuste. Ganamos 100 pesos y con eso comprábamos 100 pesos de mercaderías, ¿no? Por ejemplo, este año esas mismas mercaderías valen 130, pero ahora tenemos 115 pesos en el bolsillo. Perdimos 15 pesos de poder adquisitivo. 1.500 pesos, bueno, lo que como lo puedan, digamos, cada uno planificar. De acuerdo a lo que gana. Pero a eso sumémosle que hay un montón de gente que changuea, que tiene empleo negro, que no va a paritaria. Entonces el empleo negro en Argentina es alrededor del 40%. Yo creo que es más, pero aproximadamente se calcula eso. Es más seguro. Seguramente es más. Y a eso no sé si... O por lo menos, porque a mí ponele como socorrista me pasa. Nosotras hacemos la sistematización de datos socorristas y a nivel nacional da que el socorrismo, por ejemplo, ¿no? Como para dimensionártelo, Un 56% de las mujeres son creyentes y un 44% son ateas. Y nosotras acá en Jujuy tenemos un 98% de mujeres creyentes y un 2% de ateas. Entonces digo, por ahí eso que el dato general nacional, por ahí visto a menores rasgos, a cuestiones regionales, no, o provincial, seguramente es mucho mayor. Me imagino yo, me parece. Bueno, no es mi especialidad tampoco, pero hay una audiencia que nos está escuchando también y que entiende sobre cuestiones de género. No tenemos celu igual, porque no hay wifi. Entonces no nos pueden decir nada. Pensé que nos podían mandar por 4G. Bueno, no. El otro día salió un informe sobre... Bueno, pero quienes tengan el mío o el tuyo pueden. Nos pueden mandar exactamente y lo leemos por acá. Jujuy es una de las provincias más desiguales, lo que tiene que ver con el ingreso según género. No solo eso, sino que Jujuy es una de las provincias más dependientes de la ayuda del gobierno federal. Un 62% es empleo. Son buenos amigos igual. Son buenos amigos, pero por ejemplo hay otras provincias como Santiago del Estero, Formosa, que no son tan amigas y que dependen también de eso. Obviamente, bueno, como ya muchos saben, Jujuy es la provincia que más dinero recibe del gobierno nacional, ¿no? Por habitante, ¿no? Sacando un promedio. Después, lo que estamos calculando acá, que es bastante interesante con otro compañero en el instituto, es, digamos, cuantificar un poco la economía del municipio de Tilcara, ¿no? Cuando estén esos resultados los vamos a publicar, pero así a primera vista nos da un sueldo promedio por habitante del municipio de apenas 6.700 pesos por persona por mes. Eso es un promedio, ¿no? Ahí se está escondiendo la distribución. Seguramente habrá algunos que ganan 80, 100 mil pesos y haber muchísimos que ganan menos. Que ganan 2.000, 2.500. Exactamente. Obviamente eso es más difícil de calcular, intentaremos hacerlo, pero bueno, para que se tengan una idea de cuánto es el ingreso promedio y cuánto sale, por ejemplo, llenar un tanque de nafta, por ahí 1.500, 2.000 pesos, ¿no? A la nafta 33. Entonces, bueno, como que son un poco esas ideas que se quieren analizar, que se quieren pensar para tener una idea justamente de lo que vos decías, mejor no calcularlo siempre con la media nacional o con la media provincial, porque la realidad quebradeña es muy particular. Y lo que sí podemos adelantar es que la inflación siempre pega más a los que tienen menos ingresos, y en el caso de la provincia, el ingreso obviamente es menor que la media nacional, pero a su vez la quebrada es menor que la media provincial y menor que la de Jujuy Capital, ¿no? Que es donde se referencian siempre las estadísticas. Me tomo un mate y dale, sí, sí. Bueno, y por último, ya como para ir redondeando y no aburrirlos, básicamente lo que está pidiendo el FMI es reducir el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es todo lo que al Estado le entra a través de impuestos, recaudación, todo lo que fuere, y todo lo que sale de ahí. Lo que sale es muy importante porque es lo que va a pagar todos los sueldos, por ejemplo, de docentes, va a pagar jubilaciones, va a pagar asignaciones. Eso es más o menos el 80% de la inversión social y no del gasto, como dicen los liberales. Y acá me voy a detener. ¿Por qué gasto social y por qué inversión? Los liberales, que desprecian a gran parte de la sociedad, excepto a su grupo y a su grupo de estatus, que dicen que el resto de la sociedad es un gasto, ¿no? Y que está como está porque quiere. Y que está como está porque quiere, que si no trabaja, hablan de desempleo voluntario, bueno. Vamos a meritocracia. Sí, la meritocracia, no trabajan porque no les gusta, no trabajan porque no quieren, y bueno, de última, para que no se arme quilombo, pagamos estas mínimas asignaciones, sueldos, y todo esto es un gasto, y vamos a tratar de achicarlo del gasto, porque los únicos que producimos riqueza somos nosotros, los 4 o 5 de siempre, y el resto que se arregle como pueda. Nosotros tenemos otra visión, desde otra economía más heterodoxa, donde tenemos por ahí visiones keynesianas, de izquierda, bueno, una varieté ahí, y lo que pensamos es que es una inversión, ¿no? Y eso después se va a traducir en el consumo y no en el gasto, va a reactivar el consumo interno, las industrias nacionales, bueno, y todo un debate que no vamos a dar acá. O que sí, en otro momento más profundamente, en donde lo podamos charlar mejor. Hoy día, ¿no? No lo vamos a dar exactamente, pero a lo largo de los programas de acá a fin de año seguramente lo laburemos. ¿Qué quiero decir con la cuestión del déficit y el mito? En realidad lo que dice el FMI y lo que dicen los gobiernos liberales es que siempre... De hecho, no sé si lo escucharon a Macri, es muy pesado, yo los entiendo, escucharlo a Mauricio, pero algo que dijo el otro día, que digamos muestra patente su pensamiento, es que no podemos gastar más de lo que nos entra. Y en realidad lo que están haciendo es gastar, por ejemplo, mucho dinero en intereses de deuda, en pago de Levax, en especulación financiera. Entonces la plata está. ¿Cuál es la trampa? En realidad el problema es que Argentina, hoy por hoy, abrió sus fronteras, está importando muchos productos que están haciendo bolsa, por decirlo eufemísticamente, la industria nacional. Pero todos esos dólares que salen para adquirir esos productos importados hay que pagarlos, y Argentina no produce dólares. Entonces, para poder pagar esos dólares y que el FMI venga y entregue ese dinero, ¿dónde vamos a hacer el ajuste? En lugar de hacerlo al sector financiero o al sector externo o a sectores de poder, introducimos esta falacia del déficit. ¿Y quién paga el ajuste? Todo el pueblo de la sociedad argentina. Lo expliqué muy esquemáticamente, pero me parece que no es tan complicado. O sea, vos tenés dos déficits, el externo y el interno, ¿no? El interno uh-huh. es el pago de sueldos, lo que vos recaudás. Y el externo, exportación e importación. El problema está ahí, afuera, pero vos lo transferís adentro, el FMI te hace préstamo, ¿y qué te dice? Yo cada tres meses te regenteo la economía y tenés que sacar jubilaciones, tenés que bajar sueldos. De hecho, para el año que viene, que esto no salió en casi ningún medio, lo que le dijo directamente el FMI, está en el documento oficial, es que los sueldos en pesos en el sector público no van a poder aumentar más del 8%. Cuando se está pensando en una inflación del 25% para el año que viene. O sea, directamente manejan ellos la economía, estamos, ¿no? Ahí es donde estamos hablando de que se va a pudrir o se va a pudrir, y por eso las fuerzas de seguridad tienen que estar en el cotidiano nuestro. Y ahí cierra todo, mejor lo que hablábamos. Uh-huh. Y ahí viene de vuelta el tema con el que empezamos, las Fuerzas Armadas, para sustentar este ajuste. No por nada lo llaman, ¿no? El nuevo Plan Cóndor. Es parte de una estrategia política cual la época de los milicos, porque se está dando en toda Latinoamérica. Exactamente, eso quería decir. No se está dando nada más que en Argentina. Piensen en Brasil. En Brasil lo están haciendo hace cuánto ya, 3-4 años, lo están probando las Fuerzas Armadas en la calle. De hecho, ahora las Fuerzas Armadas tienen un candidato que es Jair Bolsonaro. Y bueno, y en Chile ya está resuelto ese tema y ya sabemos lo que pasó en Chile, ¿no? Y bueno, y así se está replicando en todos lados. El último bastión que nos queda es Bolivia. Y nos queda cerquita. Yo digo que para eso me compré la moto, llegado el caso. Bueno, hay que ver si nos dejan salir igual. Claro, bueno, tendremos que ser estratégicos. Si entra la hoja de coca Jujuy, pueden salir un par de zurdos para Bolivia. Todo puede ser, pelado. Son 19 horas 49 minutos. No sé si querés empezar a dar un cierre a esta columna. Bueno, sí, el cierre es ese, pensar un poco por qué esa de la inflación, que no es algo de solamente que se imprimen billetitos o que viene, vaya a saber uno de dónde. Después, bueno, esta falacia me parece lo más interesante para hablar hoy, tiene que ver con qué ordena en la economía el FMI. Y bueno, por último, para cerrar contigo, lo que tiene que ver con la represión. Este modelo no cierra sin represión. Lo de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, hoy anunciado en Campo de Mayo, un centro clandestino de detención, nos muestra un poco, bueno, lo más triste de este momento, ¿no? La verdad que es muy penoso, pero bueno, no deprimirse, hay que seguir luchando y pensando que esto lo podemos cambiar. Deprimirse de burgueses, y en este programa No, ni lo hacemos ni lo escuchamos burgueses, así que está todo bien, vamos a meterle garre, vamos a seguir adelante. Bueno, Ser, muchísimas gracias por acercarte hasta La Caprichosa, gracias por estar, gracias por venir, te esperamos, si no es el lunes que viene, el próximo. Gracias por volver, será siempre bienvenido en este lugar. Creemos que es necesario y fundamental para sostener esta lucha y estos espacios de comunicación, tener una voz alternativa que nos cuente un poco cómo se está yendo todo al pingo. Así que y que no se nos caiga La Caprichosa, como pasó con muchos medios que están complicados. Este es un medio diferente, alternativo, cooperativo y autosustentado. No se olviden de venir a comprar bonos contribución. De nuestras rifas, de nuestros bonos. De una. Bueno, gracias, Ser. Bueno, gracias. Nos vamos con un tema, mirá. Me hablamos del 2001 y me acordé. Capanga y Andrés Ciro Martínez haciendo Postal, un tema que habla de los cartoneros en la calle. Bueno. Ellos siguen caminando. si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar. Sigue caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Tal como te mordió la vida, el dolor y la mentira, cuando este barco se hunda, tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Universo Paralelo, tercera temporada. En el 2018 seguimos al aire porque la comunicación alternativa es nuestra bandera. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado, ¿dónde está? Lunes, a partir de las 18. En muchos casos se llaman moralizadores porque tienden a... son libres del patriarcado. Un programa feminista, antirrepresivo, disidente, artivista, libre pensante, con conciencia ambiental, trabajo y autogestión, políticas y economía. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Ocupas del Éter, Ocupas del Éter, por Radio La Caprichosa, 97.1. Venimos a contarles que las mujeres de Jujuy abortamos, aún frente a la desaprobación social y el estigma que implica. Abortamos en los valles, en el ramal, en la quebrada y en la puna. Las indígenas, las blancas, las religiosas y no religiosas. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Universo paralelo, paralelo, universo paralelo. Somos paralelípedos. Un universo distante. Un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. ¿Cómo te llamás? ¿En qué año abortaste? ¿Estabas en pareja? ¿Estabas estudiando? ¿Trabajabas? ¿Cómo abortaste? ¿Qué método usaste? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cómo te gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Mi nombre es Rocío, tenía 17, 18 años, más o menos. Estaba separando de una pareja, estaba por empezar primer año de la licenciatura de audiovisión. No tenía trabajo, dependía económicamente de mis padres y, bueno, un poco de mi pareja también. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Y aborto legal para no morir. Una complicación porque no pudimos conseguir todas las pastillas por una cuestión económica, por una cuestión también creo que de falta de información tuve que recurrir a un sanatorio donde me revisaron varios profesionales, la mayoría de los cuales no me trataron muy bien, también se pronunciaron en contra de lo que yo estaba haciendo, hasta uno me llegó a decir que era ilegal. Terminé el aborto en ese sanatorio, me hicieron un raspaje y luego me quedé internada ahí un día por una cuestión de que había perdido mucha sangre y como era anémica me tuvieron que hacer unas transfusiones. Las muertas por aborto clandestino son un femicidio de Estado. Después de que terminó todo, ya en mi casa me sentí aliviada, feliz de hecho, porque había podido llevar a cabo lo que había decidido y sentía que todos mis planes y mis proyectos personales no se terminaban ahí como yo pensé cuando recibí la noticia de que estaba embarazada. Ni una menos. Vivas, libres y deseantes, nos queremos. ¿Cómo me gustaría que sean los abortos de todas las mujeres? Seguros, en un contexto amoroso que puedan decidir ellas en su casa, tranquilas. Este es un aporte de Regional NOA de Socorristas en Red. www.socorristasenred.org. No ha dejado genios, mujeres, la historia en 2000 años. Yo creo que sí, sin embargo. Genios. Sí, yo creo que genios sí. Genios de que sí. Cambian la historia. Da Vinci, sí. Lennon, Einstein, y lo podríamos nombrar siempre. Probablemente los genios femeninos están un poco ocultos. Pienso en Hipatía, pienso en Madame Curie, pienso incluso escritoras como Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera. Pero probablemente... No están, talentos, ¿no? Están, fabulosos. No, está bien, están opacadas. Yo sé que vos sabes bien lo que es el genio. Sí, sí. Cuando hablamos de yo, genio. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que la mujer tiene unas dificultades para la trascendencia que todavía son enormes. En cuanto a relegamiento social. Exactamente, es esa misma injusticia la que oculta quizá el genio femenino, lo disimula y a menudo lo impide. Es muy difícil ser genial confinada en la última pieza de una casa sin que te dejen salir a la sí, calle. Eso es verdad. Sin embargo, uno, digamos, leyendo un poco la biografía de los genios, por lo general han sido muchachos confinados a una pieza trasera, sí, prohibido por el padre. Y con la posibilidad de leer, cosa que no siempre se le dio a las mujeres. Las mujeres estaban condenadas a pertenecer a un hombre. A pertenecer a un hombre. Yo creo que en eso no hemos progresado tanto como parece. Muchos de nuestros amigos sienten, y lo decía yo lo traía en un programa que me, en el que tuvieron la torpeza de invitarme, sienten acerca de la mujer un vínculo de posesión. Sí. Mi mujer es literal para ellos. Mi mujer. Mi mujer es mía. Claro. Es mía. Yo le doy mi apellido, le impongo mejor que le doy. Soy el jefe de la familia, soy el que decide los movimientos colectivos de este grupo. Y cuando esa mujer se pelea conmigo porque ya no me quiere, no sé si lamento tanto esto como la pérdida de un objeto que me pertenecía. Claro. Eso sigue apareciendo. Yo soy, aclaro, jefe de la rama femenina de mi circunscripción. ¿Del barrio? Me he hecho feminista. Me imagine. Hay una teoría conspirativa que, digo, esta sí no la comparto del todo, pero asegura que la mujer no avanzó nada. Hay una parodia del progreso femenino, según el cual parece que hubiera progresado en cargos ejecutivos, incluso hasta gobiernan, pero en realidad lo único que se le permite ahora es ponerse piercing en todo el cuerpo, desnudar a un stripper en una despedida de soltera, pero el poder sigue siendo del barrio. El poder económico sigue siendo del barrio. El poder, no el poder político. El poder, ¿no? Central. Respecto a lo que vos decís, probablemente también convenga a los hombres hacer concesiones vistosas. Ay. Para que las verdaderas concesiones que hay que hacer queden fuera de agenda. Ahí está. Entonces sí, qué maravilla, hoy en día la mujer, etcétera, etcétera, y por ahí no es tan, sí, tan verdadero. Y es verdad que ganan menos por cumplir las mismas funciones, es verdad que hay que marchan dos pasos atrás. Basta ver estadísticas de sueldo, de tiempo, sí, sí, que tardan en llegar a un cargo. Sí. Por ejemplo, comienzan una carrera, pongamos por caso de medicina, idéntica cantidad de mujeres y hombres, y conforme uno va avanzando en los escalafones de puestos, en los hospitales, ahí ya la proporción no es igual, y en los más altos estamentos los hombres son una mayoría, pero aplastante, de manera que algo está pasando así. Sí, sí, sí, sí. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. ¿Qué beneficios deja la explotación no convencional de gas y petróleo? Beneficios pocos. Las regalías son mínimas y los riesgos son enormes. Y el petróleo se necesita, pero ¿quién te garantiza que no se va a contaminar todo? ¿Beneficio del no convencional? No sé, supongo que la energía. En realidad se invierte más en seguir sacando petróleo que en buscar alternativas, y este método está muy cuestionado. Se prohibió en Francia y en un montón de lugares por la contaminación que dejaba. Hasta donde yo sé, esto es igual a la megaminería. En realidad el beneficio es para las empresas, nosotros nos van a dejar la contaminación. Creo que para las empresas, y seguro para los funcionarios que le abren las puertas. El fracking o fractura hidráulica utiliza gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros de químicos. Los riesgos de contaminación del agua, el aire y la tierra son muy altos. El gobierno y las empresas lo minimizan. Sin embargo, países como Francia y Bélgica han prohibido esta técnica de explotación. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. Universo paralelo. Se ha puesto y se ha cargado mucho las tintas últimamente con el tema y con frases comunes como sin libertad de prensa no hay democracia, lo cual constituye justamente la inversión de cómo se dan los hechos en la realidad. Sin democracia no hay libertad de prensa. Y necesito repetirlo, porque a fuerza de repetir este mensaje, las corporaciones mediáticas nos quieren hacer creer que lo que no sale en sus páginas no es democrático. Repito, la lucha para recuperar la democracia se dio en las calles. Se dio con las Abuelas de Plaza de Mayo, se dio con las marchas de la multipartidaria, se dio con las huelgas, se dio con la movilización de toda la sociedad. Gracias a esa lucha se recuperó la democracia y una vez recuperada la democracia hubo libertad de prensa. Nadie ignora que cuando hay regímenes totalitarios lo primero que hacen es abolir la libertad de expresión. Radio La Caprichosa 97.1. Hola, soy Martina Cruz, vivo en Temperley, estudio letras y esta poesía se llama Sobre la incomodidad. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda por otras cosas, por ejemplo, me sentiría incómoda si le tuviera que explicar a una recién nacida cómo va a ser su vida de acá en adelante. Me sentiría incómoda porque no sabría cómo explicarle. ¿Cómo le explico que le van a decir que use rosa y no celeste, que jugar, embarrarse es de nene, que le van a decir que se calle, que su opinión no importa tanto? ¿Cómo le explico que le van a gritar en la calle, lleve polera o escote, jean o short, pollera o calzas, buzo o sandalias, y que lo van a justificar con que muestra o que oculta, que se hace la santa o la puta, que va a tener que aprender a lavar los platos y cocinar, porque es una obviedad? No voy a saber cómo explicarle. ¿Cómo le explico lo que le pasó a Lucía Pérez? ¿Cómo le explico que la empalaron? ¿Cómo le explico que la torturaron? ¿Cómo le explico que la mayoría de la sociedad justificó? ¿Cómo le explico que hay muchas mujeres a las que les pegan sus maridos? ¿Cómo le explico los abortos clandestinos? ¿Cómo le explico las nenas violadas por los curas? ¿Cómo le explico que las denuncias en la policía no llegan a ningún lado y quedan en un cajón y son polvo que se vuela cuando pasa el tren? ¿Cómo le explico a las mujeres muertas en las bolsas de basura, en oscuridad, apagadas para siempre de un hondazo, de un tiro, de un golpe? Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle. Yo me siento incómoda, no importa que no sea una recién nacida. ¿Cómo le explico a las mujeres que conozco? ¿Cómo le explico a mi hermana que no puede ganarles el juicio? ¿Cómo le explico a Lucía que nada cambió el día que murió? ¿Cómo le explico a mi amiga que su novio es un violento? ¿A quién le voy a explicar? ¿Cómo me explico a mí que todo esto está pasando y siento que no puedo hacer nada para que cambie? Nada para salvar a mis amigas, nada para salvar a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a todas las minas que no conozco. Ayer un pibe me dijo que se sentía incómodo por las cosas que gritábamos las feministas en la calle, que se sentía incómodo por lo que gritábamos. Disculpa, no debería. ¿Deberíamos gritar? Si gritamos cuando nos pegan, si gritamos cuando nos violan, si gritamos cuando nos matan, porque ahora sí te jode nuestro grito. Explícame vos ahora. ¿Ahora sí te sentís incómodo? Vamos a gritar porque es lo que nos queda. Vamos a gritar porque estamos hartas. Vamos a gritar porque no estamos en la bolsa de basura. Vamos a gritar porque si gritamos, estamos vivas. Que no te incomode que estemos vivas. O mejor, que te incomode. Nunca se empezó ninguna revolución de otra manera. ¿Qué? El amor. ¿Cómo amar sin poseer? ¿Cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire? Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo, para transformar su vida en tu vida. ¿Cómo amar sin pedir nada a cambio, sin necesitar nada a cambio, Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado es porque algo fuerte te está pasando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Nos parece tan importante eso que sentimos, que nada de lo del otro puede ser tan importante como eso que sentimos. Y esa contradicción suele ser trágica. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que estás haciendo autocrítica. Es el error más común que cometemos todos. Querer que el otro sea como queremos que sea y no como es. Y cuando nos damos cuenta del error, a veces es demasiado tarde. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Automatic crystal remote control. Tell me, Mr. Nelly, what's up? una huida, huida, huida, huida, huida. Marcus Garvey, profecía. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Bueno, quizás salió mal, pero fue de corazón. Universo Paralelo 97.1 La Caprichosa. Es necesario que la magia ocupe el lugar de la costumbre, porque soñar debería ser un derecho. FM 97.1, Radio La Caprichosa, en el aire de Tilcara, transmitiendo magia, transformando los sonidos en una nueva forma de ver la realidad. Horas 21 minutos en Radio La Caprichosa, estamos en Universo Paralelo, seguimos con más información. El primer misoprostol público argentino viene asomando. De origen santafesino, estará listo en diciembre. Será la primera vez que la droga usada para abortar de manera segura y ambulatoria estará disponible en Argentina en estado puro. Actualmente el laboratorio Beta es el único que lo fabrica bajo el nombre de Oxaprost y lo vende mezclado con diclofenac a un valor que en farmacia llega a los 3.300 pesos. La producción santafesina fue anunciada en marzo por el gobierno provincial y está a cargo de un laboratorio industrial farmacéutico Sociedad del Estado, LIF. Según explicó el integrante del directorio Jorge Stettler, la primera tanda tuvo un costo equivalente al 10% de lo que vale el Oxapros y está en la fase de prueba de estabilidad. De resultar positiva, los 100.000 comprimidos calculados para abastecer durante el 2019 a todos los centros de salud pública de la provincia estarán disponibles a fin de año. El integrante del LIF contó también que otras provincias están interesadas en la compra y que el laboratorio está en condiciones de abastecer a todo el país. El misoprostol es usado en los procedimientos de interrupción legal de embarazo, ILE, y en Rosario tuvo resultados exitosos. Desde 2012 ninguna mujer muere por abortos clandestinos. La fabricación tuvo muy buena repercusión en otras provincias, no solo por ser una producción pública, sino porque hoy la droga sola no existe en Argentina. Es la primera vez que vamos a tener un medicamento adecuado para la ILE y para muchos tratamientos ginecológicos, agregó el subdirector de Políticas de Género de Santa Fe, Orlando Llanos. Después del anuncio de marzo, los científicos del LIF se pusieron a trabajar en la prueba piloto del misoprostol público. La primera tanda es de 100.000 comprimidos y estarán disponibles en blisters de 4 comprimidos, según Stettler. Del total, tomaron 4.000 para la prueba de estabilidad, que mide la concentración de la materia prima, y si la pastilla no se mancha, degrada o cambia de color, el resto está en un depósito del laboratorio a la espera de los resultados para ser usado. El estudio tiene 2 fases. Una acelerada de 6 meses que termina en diciembre y otra natural de 1 año. Con la primera, el medicamento estará listo para el uso en el territorio santafesino. Para la venta a otras provincias, la droga deberá pasar la prueba de estabilidad natural de 12 meses, uno de los requisitos que pide la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, para aprobarla. Stettler explicó que desde que anunciaron la producción pública, los gobiernos de al menos 4 provincias llamaron al LIF interesados en comprar. Además, desde el gobierno nacional se mostraron interesados en dar apoyo al laboratorio santafesino. Somos el laboratorio que hoy tiene la producción avanzada y el apoyo es fundamental para no superponernos con otros y que haya celeridad en la inscripción. Tenemos capacidad para abastecer a todo el país si planificamos la producción, agregó. El misoprostol no es un medicamento desconocido para los profesionales de la salud pública de Santa Fe. En Rosario, el municipio empezó a comprarlo en 2012 y un año después llegó al resto del territorio provincial. Hoy se consigue gratis en todos los centros de salud para la práctica de la ILE, que la ley permite bajo las causales de violación y riesgo de salud de la mujer. La aplicación de los protocolos de ILE y el uso de misoprostol fueron la receta para que desde hace 6 años Rosario tenga mortalidad cero de mujeres por abortos inseguros y clandestinos. En promedio se hacen entre 500 y 600 abortos no punibles al año. Y no solo se terminaron las muertes de mujeres, sino que no aumentaron ni disminuyen la cantidad de interrupciones. Si bajaron las internaciones, en 2016, de 550 interrupciones, solo 169 necesitaron internación. Una década atrás, todas las mujeres eran hospitalizadas y la mayoría corría riesgo de muerte. Cuando el ayer nunca queda atrás y a En otro orden de cosas, volvemos a la provincia de Jujuy para hablar de la detención de Milagro Sala, que fue detenida en 2016 y enfrenta su cuarto proceso oral. Un juicio con pocas garantías, dice Aileen Bulentini para Página 12. En el día de mañana comenzará el juicio contra la líder de la Tupac Amaru. Está acusada por fraude y asociación ilícita. Sus abogados aseguran que la fiscalía no tiene pruebas de cómo y cuándo ocurrieron los delitos por lo que la acusan. Este martes comenzará el nuevo juicio contra Milagro Sala, en la que se le acusa de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. La justicia jujeña habilitó la feria judicial para que se desarrolle el debate oral y público por la mega causa conocida como Pibes Villeros, en la que además de la referente de la Tupac Amaru, están acusadas más de 30 personas entre militantes sociales y exfuncionarios públicos. El juicio estará dirigido por el Tribunal Oral en lo Criminal 3, que además está presidido por una jueza que habría reprobado los exámenes para ocupar ese rol. Plagio, párrafos enteros de un fallo en la Cámara de Casación Federal para justificar el rechazo a casi toda la prueba testimonial, documental y pericial que solicitó la defensa de Sala, así como de su pedido de nulidad de la elevación a juicio. La situación priva a todos los imputados del derecho a contar con jueces imparciales e independientes y afecta decididamente su derecho a la defensa, denunciaron los abogados de Sala. El que comienza esta semana es el cuarto juicio que debe enfrentar la dirigente social jujeña, detenida desde enero de 2016, y el primero con posibilidades de recibir condenas graves. El 3 de febrero de 2017 fue condenada a 3 años de prisión en suspenso por un escrache a Morales. La pena fue apelada por la querella y la defensa y casación no solo la confirmó, sino que le exigió al tribunal elevar el monto de la condena. En diciembre de 2016 fue condenada por violar el código contravencional al acampar durante 50 días frente a la gobernación. En este caso, sin embargo, Sala enfrenta penas de más de 10 años de prisión al estar acusada por asociación ilícita, extorsión y defraudación al Estado, acusaciones que fueron construidas artificiosamente. Durante la audiencia preliminar, la defensa de Sala solicitó la nulidad de la elevación a juicio que realizó el ministro de la acusación, la Fiscalía, en la que ubican a Sala y otros militantes de la Tupac Amaru como integrantes de una organización criminal cuyo objetivo es estafar al Estado malutilizando el dinero público. No hay una sola mención de fechas, referencias temporales, sobre todo cuando habría empezado a funcionar la asociación ilícita, cuando habrían sucedido los supuestos hechos bajo juicio, ni la modalidad que sugirieron, indicó este diario, a Página 12, Matías Duarte, cabeza de la defensa. Ese pedido, junto al que presentaron sobre pericias, testigos y documentación, fue rechazado de plano por el TOC 3 que dirigirá el debate. Tiempo dejaría por vos. El plagio. En su edición sabatina, la edición jujeña del periódico El Expreso denunció que el TOC 3 de Jujuy, integrado por las juezas María Alejandra Tolaba, Claudia Sadir y Ana Carolina Pérez Rojas, había copiado párrafos enteros de un fallo de la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires de su resolución de rechazo al requerimiento de elevación a juicio y a las pruebas documentales, testimoniales y periciales propuestas por la defensa de Sala en la audiencia preliminar del juicio, que se llevó a cabo a comienzos de junio de pasado. En esa resolución, el TOC no realiza determinadas citas a otros fallos, sino que directamente copia y pega argumentos que el juez de la alzada Mariano Noripinski utilizó para argumentar su voto en el fallo que él y sus colegas Ana María Figueroa y Gustavo Hornos rechazaron los recursos de casación presentados por las defensas de los hermanos William y Alan Schelker y confirman la condena a prisión perpetua que ambos les valió el crimen de Gonzalo Acro. El fallo de casación es de mayo de 2016. Hay párrafos con citas textuales de jurisprudencia, lo cual no genera un gran problema, pero hay un párrafo en particular en el que está un párrafo entero copiado de Borzinski, lo cual es grave, sostuvo Duarte. Señaló que demuestra que las juezas del tribunal no razonaron ni juzgaron el aspecto a analizar de la sentencia, sino que lo copiaron de lo que dijo un juez de otro tribunal, de otra jurisdicción, sobre otro tema. Plagiar algo siempre está mal, pero cuando lo hacen jueces o juezas en un proceso penal, no solo es muestra de incapacidad y estafa intelectual, sino que evidencia una imposibilidad objetiva para juzgar a otras personas, dijo Aníbal Ibarra, miembro del Comité por la Liberación de Milagro Sala. Por el vidrio de la soledad. En esa resolución, la jueza también rechazaron por unanimidad casi todas las pruebas y los testigos que solicitaron las defensas y dejaron en pie. Testigos son propuestos y solicitados por el Ministerio Público de la Acusación y las querellas, impulsadas por dos organismos del Ejecutivo de Morales, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado. Esto implica un claro y directo ataque al legítimo derecho a la defensa, en que se obliga a los acusados a participar de un proceso en el que los abogados iríamos a legitimar una suerte de espectáculo con nuestra presencia, pero sin posibilidad alguna de ejercer nuestra función, postuló la defensa de Sala en una nota de opinión publicada en el diario local. Este escándalo se suma a otro que salió a la luz la semana en una publicación del sitio web El Cohete a la Luna. Tolaba, quien preside el tribunal que juzgará a Sala, ocupa ese cargo de manera subrogante, ya que el concurso para otorgar puestos titulares en ese TOC sigue abierto. Es jueza correccional y, aunque intentó concursar el cargo, no tuvo suerte. Reprobó una de las tres materias de la categoría de evaluación. Según explicaron fuentes judiciales, las instancias por las que se debe pasar un juez para integrar un tribunal es el fuero penal, son antecedentes, una entrevista y una prueba de oposición en el que se evalúan las capacidades del concursante para resolver un caso. Ese caso es el que desaprobó Tolaba. Tras una reforma del reglamento de los concursos que se realizó el año pasado, quien no apruebe la prueba de oposición no puede siquiera integrar la terna de jueces. Es el caso de Tolaba, sin embargo, quien preside el TOC, porque fue designada como subrogante. Es una aberración moral, criticó Ricardo Carrizo, cura por la opción de los pobres e integrante del comité. Lo que debería ser la imparcialidad judicial se ve mancillada por actos que son impúdicos e impunes. Es el desprecio a la vida humana, dijo. Desde mañana las juezas del TOC 3 oirán vicisitudes de tres causas que, de cara al debate oral y por pedido del Ministerio de la Acusación, fueron acumuladas. Las tres investigarán a Sala y a otras 30 personas entre integrantes de la organización barrial y el ex funcionarios provinciales y municipales por presuntos delitos relacionados con fondos públicos destinados a la construcción de viviendas. Una de las causas es la que le da nombre al expediente unificado Pibes Villeros y nace luego de que se filtrara un video de tres personas integrantes de cooperativas de vivienda de San Pedro y San Salvador, retirando dineros en bolsos del Banco Nación de la capital jujeña. El video, cuya difusión viola el secreto bancario, muestra a estos tres cobrando un cheque correspondiente al programa Mejor Vivir, que destinaba recursos públicos al mejoramiento habitacional de barrios vulnerables. Por ese hecho imputaron a Sala. Una segunda causa tiene como eje un hecho similar, pero con integrantes de cooperativas de la ciudad de Palpalá. La tercera es de enero del año 2016 y le permitió a Morales mantenerla tras las rejas una vez que la demanda de la Campe que Sala dirigió en la puerta de la gobernación ya no se sostenía. Este expediente surgió de una serie de denuncias de ex cooperativistas miembros de la Red de Organizaciones Sociales Jujeña, que lideraba la Tupac, en contra de Sala y los otros miembros de su agrupación, Javier Nieva, Marcia Zagardía y la diputada Mabel Balconte. En ese entonces la Tupac advirtió que las acusaciones fueron inducidas por Morales. Los denunciantes fueron cooptados por el gobierno provincial a través de prebendas y prácticas desleales por la velada intención de dividir a la clase trabajadora, denunciaron referentes de la Tupac. Sala, Nieva, Zagardía y Balconte fueron imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión. Ese capricho de ser alternativa. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Minutos pasaron de las 8 de la noche y estamos en la columna de Libre Pensamiento con Fernando Esteban Lozada, nuestro columnista que nos con el cual hablamos desde Mar del Plata. En el día de hoy vamos a hablar sobre muerte digna. Vamos a continuar, en realidad, que ya en algún momento lo charlamos. Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, che, acá andamos. Todo tranquilo, noche muy fría en Tilcara. Por allá, ¿cómo está la ciudad? También muy, muy fría la noche también por acá. Pero bueno, algunos tenemos el privilegio hoy día de estar en un lugar calentito, ¿no? Tal cual, un techo. Bueno, la idea de hablar de muerte digna tiene que ver con esto, ¿no? También de una vida digna. Uh-huh. Y a veces no se asocian las dos cosas y por momentos nuestra sociedad trata de ocultar la muerte, de ponerla en un lugar donde no la veamos o directamente la terminamos negando, ¿no? Incluso si nos ponemos a ver muchos anuncios de televisión con respecto a tratamientos de belleza, casi todos tienen que ver con esto de retrasar el paso del tiempo, de ignorarlo o de ocultarlo. O sea, tenemos un gran problema y que nos lleva también a no estar precavidos con esto, a incluso no tomarlo con la seriedad que merece el tema de morir, y el de morir con dignidad o la muerte dignificada, que tiene que ver con lo que uno puede elegir en los últimos instantes de su vida, cuando tiene posibilidad de hacerlo. No tomamos la precaución de pensar en esto, y en Argentina hay poco activismo con respecto a este tema. En otros países, sobre todo en Europa, hay muchas organizaciones que trabajan y luchan por legislaciones que se alejen de los dogmas religiosos y nos den las posibilidades de optar, o que nuestros familiares cercanos puedan hacerlo, o las personas a las cuales delegamos esa responsabilidad si no estamos conscientes. Alguna vez contamos que las religiones, principalmente las monoteístas abrámicas, entienden la vida como una obligación, como un regalo divino, ¿no? O, algo que no podemos rechazar y que finalmente no nos pertenece, entonces no podemos optar. Pero bueno, no todo el mundo vive así, muchos de nosotros y nosotras elegimos vivir bajo otro tipo de parámetros, bajo otro tipo de moral, y no vemos la vida como un derecho, no vemos la vida como una obligación, sino como un derecho, ¿no? Tal cual. Bueno, a partir de ahí es donde empezamos a hacer construcciones diferentes, ¿no? A esta de que nos imponen morir de la llamada forma, entre comillas, natural, y bueno, vamos por esto, ¿no? Por una vida digna, y esa vida digna, para ser tal, tiene que respetar la voluntad humana, la autonomía de la voluntad humana. Y en esto las luchas casi todas se parecen bastante, las luchas en las que solemos estar, la lucha de derechos humanos, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito también, es una lucha de respeto por la autonomía de la voluntad humana, en este caso de las mujeres y personas gestantes. O sea, en general siempre terminamos en este tipo de disputas, ¿no? En poder decidir por nosotros mismos, en que los dogmas no rijan nuestra vida y poder cada uno tener la libertad y ejercer su conciencia como crea más adecuado, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, cuando hablamos de muerte digna, ¿de qué estamos hablando? Porque es un término que por ahí puede parecer medio vago, pero es bastante específico a la hora de referirnos a las prácticas, digamos, voluntarias para el fin de la vida, ¿no? Tiene que ver muchas veces con enfermedades terminales. Así que tenemos lo que se llama criterios ortotanásicos, que son cuando se puede decidir no continuar con un determinado tratamiento para una enfermedad terminal que solamente prolonga la vida, lo que no cura, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos es optar porque, por ejemplo, no recibir los cuidados que tiene que ver en caso de una enfermedad que ya es irreversible, radiación u otras cosas. Pues digo, bueno, eso estropea la calidad de mi vida en mis últimos años, entonces decido en mis últimos meses o semanas, pueden ser también, decido no continuar con el tratamiento. Eso es el criterio que hoy tenemos en la Argentina. ¿Sí? La ley que hoy tenemos no permite la eutanasia, sí permite negarse a seguir recibiendo tratamiento para prolongar la vida. Ahora, la eutanasia, como decía recién, sí es el acto deliberado de poner fin. Es decir, uno puede no querer sufrir más, la enfermedad que se tiene es terminal, pero va a llevar su evolución, aunque no hagamos un tratamiento, mucho tiempo para finalizar en la muerte. Entonces, podemos, si existe eutanasia legal, podemos decir, bueno, hasta acá se acortamos el tiempo, ¿no? Uh-huh. No se quiere sufrir más, bueno. Y el suicidio asistido, quizás el más controversial. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? El suicidio. Suicidio asistido. Ah, sufrido asistido, te entendí, sí. Perdón. No. Suicidio asistido, quizás es, como te decía, el más controversial, ¿sí? Y es cuando se permite la entrega del material para llevar adelante el acto de la muerte, ¿no? Uh-huh. Que no necesariamente tiene que ver con una enfermedad terminal, ¿sí? Puede haber muchos motivos por los cuales se puede a optar por el suicidio asistido. De hecho, puede sucede todo el tiempo, ¿no? Claro, pero no asistido. No, claro, pero quiero decir, hay un montón de gente que se mata todo el tiempo y no necesariamente porque tenga una enfermedad terminal. Claro, y lo hace en general de manera violenta y no puede acceder a una forma, digamos, un poco más humana. Menos dolorosa. Sí, incluso hasta con acompañamiento, ¿por qué no? ¿No? Si hay alguien que esté dispuesto a acompañar y estar ahí en ese momento, creo que sería bastante bueno. Pero bueno, incluso está lo que se llama biografía completa, es decir, personas de avanzada edad, que en general dice, bueno, ya llegué, ya vi la película, ya vi todo lo que tenía que decir, se me acabaron las páginas para seguir escribiendo, no tengo ganas, y hoy lo que pueden optar es o por un suicidio violento o por muchas veces dejarse estar y esperar que llegue el momento de la muerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, podría ser de otra manera, entonces hay países que habilitan esto. Y bueno, mi idea era complementar un poco lo que hemos hablado en otros momentos, contando cómo es en otros países. Argentina. Dale. ¿Cómo en cuáles países, por ejemplo? Y bueno, vamos a hacer un recorrido de aquellos países que hoy tienen legislaciones que permiten, como decía, distintas modalidades. Por ejemplo, tenemos Holanda, ¿sí?, que es el primer país en el mundo que despenalizó la eutanasia, ¿sí?, en abril del 2002. 16 años después de esta aprobación, tiene una aceptación social muy grande, y las muertes que se producen por eutanasia, es decir, muertes donde la persona optó por la forma en que quería morir, son el 4,4% de las totales en el país, ¿sí? O sea, no es una cifra para nada pequeña. Ay, perdón. Sí, me salió un estornudo de repente. Sí, no lo puedo controlar. Seguí, seguí. O sea, el total de las muertes que se producen en ese país son más o menos unas 150.000 por año para una población de 17 millones. En el 2017 optaron 6.585 personas por la eutanasia, ¿no?, en Holanda. Y esta cifra crece año a año. Crece porque hay mucha conciencia, no porque mueran más personas, sino porque hay mucha conciencia de que se puede tener esta opción, y esa conciencia cada vez crece más, ¿no? Uh-huh. La ley holandesa permite que soliciten la eutanasia a personas conscientes, con un sufrimiento insoportable y sin perspectiva de mejora. Y también la pueden aplicar en casos que estén inconscientes pero hayan hecho lo que se llama demanda anticipada, ¿no? Como acá para la donación de órganos, ponele. Bueno, ahora es a la inversa, pero en su momento, ¿cómo era acá? Sí, sí, sí. Acá podés dejar, digamos, una declaración de voluntad, sobre todo la provincia de Buenos Aires tiene también un registro, se puede dejar esa declaración de voluntad en la cual vos decís, bueno, yo si estoy inconsciente no quiero determinados tratamientos. Eso se puede hacer, o no quiero reanimación. Pero no podés pedir eutanasia, ¿no? También en Holanda se considera la opción para depresión severa y prolongada, o incluso en casos de demencia. Y fue el primer país, y esto nos va a sonar medio raro, pero fue el primer país en despenalizar la eutanasia en menores de edad, ¿sí? Autoriza a los jóvenes, niños, adolescentes a partir de los 12 años, ¿no? Tiene que haber consentimiento de la madre y el padre. Después, ahí nomás, en el mismo año, Bélgica aprobó también una ley de eutanasia muy parecida a la de Holanda, son bastante parecidas. Esta zona se conoce como el Benelux, que forman Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Son tres países con legislaciones muy parecidas en este sentido. Permite, digamos, más o menos las mismas condiciones que hablábamos recién, pero este es el único país del mundo donde no hay límite de edad para pedir eutanasia. Incluso los menores pueden hacerlo siempre y cuando demuestren capacidad de discernimiento y sus padres estén de acuerdo, ¿no? En el caso de los menores, sí dejan expresamente excluido el tema del dolor psíquico, ¿sí? Solo puede ser por un padecimiento físico, o sea, enfermedad terminal o un accidente que lo deja al niño o a la niña en una situación, digamos, de sufrimiento permanente. Suiza, que está ahí cerquita también, es un país bastante raro porque desde hace muchísimos años, creo que más de un siglo, tiene el suicidio asistido de manera legal, pero tiene prohibida la eutanasia, ¿no? Suena medio raro. Pero bueno, está aceptado el suicidio y tiene armado, en general, un sistema, digamos, donde hay distintas instituciones que la gente puede ir y suicidarse ahí, acompañado con medicamentos eutanásicos. Este es un tema también importante, el de cómo se ejerce este suicidio asistido. O sea, los medicamentos son legales también, ¿no? Incluso son por vía oral, hay distintas formas, pero digamos, uno mismo se lo tiene que aplicar o tomar, no puede ser por un tercero, eso es ilegal. Ajá. Y bueno, muchas personas de distintas partes de Europa suelen viajar a Suiza para poder ejercer ese derecho. Es lo que va a pasar acá cuando se legalice el aborto con los países limítrofes, Fer. Y sí, sí, totalmente. Es lo que pasaba en España cuando solamente era legal en Inglaterra. Entonces en España iban a Inglaterra a abortarlo. Y está perfecto, está perfecto que sí sea. El caso de Suiza, bueno, es medio complejo porque esto es una barrera idiomática también, con muchos países, demanda bastante dinero, así que solo lo pueden hacer quienes tienen el poder adquisitivo. Entonces, bueno, pasaba algo raro. Europa es, la comunidad europea es súper dispar en este sentido, ¿no? Está unificado en muchos sentidos, hay una gran unificación en legislación, y sin embargo en muerte digna es lo más heterogéneo, como vamos viendo ahora, ¿no? En Italia, por ejemplo, hasta hace poco era delito acompañar a alguien a que vaya a suicidarse a Italia, a Suiza. Cosa muy extraña, pero bueno, volvías de Suiza de haber acompañado a alguien que se suicidó y había cometido un delito. Uh-huh. Alemania, bueno, tiene un código penal que califica la eutanasia como un delito penal, pero en algunos casos, es medio raro, es un sistema, digamos, muy ambiguo. Está penado en general con 6 meses a 5 años de prisión, para los médicos hasta 3 años, salvo, y la ley dice, en casos puntuales, y no especifica cuáles son esos casos puntuales, así que queda a interpretación de los tribunales. ¿Qué fuma la gente que escribe esas leyes así, Fer? Sí, y bueno, es medio extraño eso, sí. Lo que es más raro es que los familiares o amigos que ayudan a personas cercanas a morir están exentos de cualquier pena. Es extraño lo de Alemania, es bastante raro. Está bien. Tienen una historia difícil, bueno, es un país con una historia difícil, sí. No seas prejuicioso. Bueno, vos sabés que por su historia, justamente por los campos de concentración y todo eso, no usan el término eutanasia, ya usan muchos eufemismos para referirse a... Cámara de gas. A morir dignamente. Yo sé que le da muchas vueltas allá a este tema. Es un tema muy sensible para ellos. Sí, obviamente. Así que son como demasiado cautos para legislar en este sentido y han dejado abierta ahí la puerta como para que familiares y amigos puedan, digamos, ayudar a personas sufrientes a terminar con su vida, pero también deja en una situación de desamparo, porque esa terminología, digamos, vaga dentro del derecho, puede hacer que algún juez con alguna convicción, digamos, contraria a la muerte digna, pueda llegar a condenar a alguien, ¿no? Bueno, en Italia está todo bastante prohibido, como decíamos, incluso hasta acompañar a alguien era un delito. En el 2008, bueno, a partir de un caso de una mujer que estaba en estado vegetativo, se abrió el debate, esto tuvo intervención del Vaticano, de Silvio Berlusconi, fue realmente bastante complejo, pero empezó a generar, digamos, un movimiento dentro del país que derivó en organizaciones que trabajan muy muy activamente. Y finalmente, en el 2017, o sea, el año pasado, el gobierno aprobó una ley de testamento vital que permite a una persona mayor de edad renunciar por escrito y con anticipación a los tratamientos paliativos, ¿no? Y, bueno, esto todavía está muy verde por allá. En el Reino Unido, bueno, está todo prohibido. Es raro, ¿ves? En este caso es raro, porque es un país, por ejemplo, que el aborto lo tiene hasta las 24 semanas, o sea, con criterios de viabilidad, y sin embargo el derecho a morir dignamente está prohibido. Y está penado con 14 años, o sea, en el caso de acompañar a alguien, con pena de prisión de 14 años. Qué loco. Así que, sí, es bastante raro. Y aparte, prohíbe todo tipo de eutanasia, o sea, pasiva o activa, no se puede ni ayudar, ni, o sea, incluso por dejar de hacer también está penado. Es que debe ser como acá, ¿no? Que hay mucha desinformación. Yo hoy hablabas y pensaba en el debate que se está dando ahora en el Senado y esta senadora, creo que de Tucumán, ¿no? Que interpelaba al este hombre que hablaba a favor del aborto y dijo, dio como ejemplo lo del síndrome de Down. Ah, Silvia Díaz. Sí, no, vos capaz que lo podés relatar mejor que yo tardé días en verlo porque estamos en internet en la radio y mis datos son malísimos, así que todo el mundo hablaba de eso y hasta que lo pude ver pasó un montón. Pero es como algo así, ¿no? Como que al final te discuten cosas que ni siquiera tienen demasiado claras ni... La mató ahí, la dejó en evidencia en un minuto... la dejó expuesta mostrando todo su pensamiento retrógrado. Tal cual, sí, con el no está bien, está mal. Me encantó, porque aparte fue como una cagada a pedos, bien, de callate si no sabés, digamos. que no me parece mal, digamos. Aparte le dije, bueno, no es médica, yo tampoco. Claro. Sí. Pero bueno, lo quiso enredar en chicanas y le salió muy mal porque, bueno, dejó en evidencia su ignorancia y sus prejuicios. Y sí, en esto pasa bastante. Bueno, la Iglesia Católica tiene la eutanasia y el suicidio asistido dentro del quinto mandamiento, ¿no? De no matarás, lo retiene ahí junto con el aborto también. Claro. Así que, bueno, lamentablemente esa gente está más que atravesada por la moral de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Que bueno, como vimos en otra columna, no tiene necesariamente que ver con el dogma cristiano, porque incluso el dogma cristiano no dice nada con respecto, o si bien dice, no lo considera un asesinato ni un pecado grave, incluso algunos teólogos ni siquiera pecado lo consideraban. Pero bueno, esta gente es, como decimos a veces, más papista que el Papa, ¿no? Aunque este Papa, en este caso son iguales, no digamos que más. Después, bueno, Australia también, otra cosa rara, ¿no? Ya cambiando de continente, en el 95 aprobaron una legislación de eutanasia voluntaria muy progresista, muy bien armada, y al año siguiente la revocaron, la eliminaron. O sea, solamente 4 personas pudieron acceder a esa ley, y hace poquito, este año, hubo una persona que, bastante conocida, David Goodall, se llamaba, que tenía 104 años, era un científico de renombre allá, y decidió poner fin a su vida por esto que decíamos, ¿no? De biografía completa, y bueno, tuvo que viajar a Suiza y morir allá. Sí, la verdad que es muy extraño que varíe tanto, pero vos fíjate que me olvidaba decirte de Francia. En Francia, así volviendo al continente europeo, en Francia está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido, pero está permitida la sedación profunda, es decir, que te pueden dormir, dejar de alimentar y dejar de dar de comer hasta que te mueras. Es rarísimo, ¿no? Porque sí, es más digno o más respetuoso morir de inanición, digamos. Claro, te duermen, te inducen un coma farmacológico y a partir de ahí te dejan de alimentar y te dejan de dar de comer hasta que te morís, porque tardas 2 o 3 días. Cuando, digamos, si van a hacer eso, ya directamente que apliquen. Sí, que te desenchufen todo y listo, claro. No, pero más que desenchufarte, que te den un medicamento parásico y ya está, y son 2 segundos y listo. Eso de tener a alguien 3 días muriéndose ahí en una cama. No. ¿Y se puede autogestionar el medicamento eutanásico? Digamos, como hoy en Argentina las mujeres abortan con misoprostol aunque no sea legal. ¿Hay una forma, o no lo podemos hablar al aire, de dar con ese medicamento eutanásico que te garantiza una muerte digna sin sufrimiento, o no? ¿O es más difícil que el misoprostol? Bueno, es un tema interesante porque viste que al principio hablábamos, ¿no? Del paralelo de las dos luchas, de la del aborto legal, seguro y gratuito, y la de la muerte digna. Y justamente en Europa hay organizaciones como DMD, como Exit, que hacen un trabajo parecido al de la socorrista. En algunos países dejaron de hacerlo porque les pusieron legislación que directamente se transformaron en delito penal. Porque esta labor es importante porque hay el mercado negro de medicamentos eutanásicos falsos. Ah, bueno, pero acá también, acá venden un misoprostol falso por Mercado Libre, digamos que... También hace... Sí, pasa. Sí, en este caso, por ejemplo, personas que quedan gravemente dañadas después del intento de suicidio con estos medicamentos. Ah, malísimo, claro. No, estos en el peor de los casos no hacen efecto, digamos. Sí, podés volver a tomar o, bueno, o podés recurrir a otra técnica. En este caso, incluso hay personas que han quedado dañadas severamente sin poder, digamos, llegar a suicidarse efectivamente. Realmente es muy grave y bueno, estas organizaciones tratan de asesorar, de ayudar. Hay países donde se puede, como decíamos, el caso de Suiza u otros, donde se puede, pero bueno, en algunos directamente esto está penado. Incluso había, creo que en Alemania había organizaciones que estuvieron trabajando en este tema, así haciendo un trabajo parecido al de las socorristas, y finalmente tuvieron que dejar de hacerlo porque estaban teniendo muchos problemas penales. Claro. Sí, sí, que acá también los podríamos tener, pero claro, capaz que no es lo mismo también el tema de al cigoto. Claro. Ahí te imputan por homicidio. Acá, claro. Bueno, digamos, nuestra legislación no considera el aborto un homicidio. Está, tal cual. Sí. Bueno, me diste algo en qué pensar. Estados Unidos, bueno, es bastante dispar. Viste que allá es muy federal y el tema de cada estado varía mucho. Hay 7 estados donde la eutanasia es legal. Es en Oregón, que se aprobó en 1994, en Washington en 2008, Montana 2009, Vermont 2013, California 2015, Colorado 2016 y Hawái en el 2018. Todos aprobaron leyes para el suicidio asistido, además, menos Montana, ¿no? Donde se permite, digamos, por imperativo legal, es decir, por un fallo judicial. Y no es por una ley directa. Pero bueno, sí, es bastante disparo. En Estados Unidos siempre pasa lo mismo con el aborto, con el matrimonio igualitario, con todo pasado igual. Siempre había personas, ahora se unificó lo del matrimonio igualitario, pero había personas que pasaban de solteras a casadas o de casadas a solteras, dependiendo de por dónde viajaran de Estados Unidos, ¿no? Sí, o el clásico de que en Las Vegas te casás, ¿no? En las películas se ve mucho eso también. Sí. Bueno, en Canadá se legalizó una eutanasia con bastantes restricciones en junio del 2016 y, bueno, permite una ayuda médica directa o indirecta a los pacientes con enfermedades terminales e irreversibles, ¿no? Estamos hablando de que acá es solo por eso y solo para habitantes, para ciudadanos, ciudadanas de ese país. No es lo mismo que Holanda, que Luxemburgo, que Bélgica o que Suiza, que permiten que los extranjeros puedan ejercer el derecho. Canadá, para evitar eso, para evitar que personas de otros países fueran allá a utilizar esto, lo permite, digamos, solo para ciudadanos allá. Bueno, el caso de acá de Latinoamérica, el país más avanzado es Colombia. A mí me sorprendió. En 1997 aprobó una ley que quedó por un tiempo sin aplicar porque no se había reglamentado, pero bueno, finalmente pudieron y hace un tiempo un hombre de 79 años pudo hacer uso de este derecho. Argentina, bueno, ya dijimos cuál es la situación, y Portugal, por muy poquitos votos, este año no tuvo una ley que despenalizaba la eutanasia y el suicidio asistido. Realmente una pena porque era un avance enorme, iba a ayudar a España a avanzar en esa dirección también. España está más o menos como nosotros, fue uno de los países pioneros en Europa, pero después se estancó. Y bueno, la Iglesia Católica en Portugal hizo una labor, digamos, de lobby muy fuerte y finalmente, bueno, se terminó impidiendo y bueno, no pudieron acceder a esa ley que lamentablemente hubiera sido... Es una pena, ¿no?, que no hayan podido. Pero bueno, el panorama es así, en general en el mundo no hay mucho más. Como, viste, que te iba diciendo más o menos los años en los cuales se fueron aprobando las leyes en distintas partes del mundo, y salvo el caso de Suiza, en el resto es casi de la última década, o como mucho 20 años para atrás, y la verdad que yo pensaba que nosotros estábamos muy atrasados y en otros lugares que generalmente tenemos como referencia del primer mundo más adelantados, y no es tan así. La verdad que tendríamos que impulsar un poquito más la lucha por poder acceder a una muerte digna. Vayamos por el Estado laico primero, Fer, una lucha a la vez. Estaba obviamente unida. Sí, sí, hoy. Todas, en realidad, la del aborto también. Sí, por eso, sí, claramente. A ver, las leyes que se pudieron sacar en los últimos años, que fueron de ampliación de derechos, matrimonio igualitario, fertilización asistida, muerte digna, lo que tenemos hoy día, la ley de educación, de educación sexual integral, o sea, todo eso se hizo expensas de la Iglesia Católica, ¿no? Tal cual. Tuvimos que soportar su lobby en todos lados con esto, la identidad de género, o sea, y yendo más atrás, el divorcio vincular. Tal cual. Que claramente es el enemigo, y bueno, ahí la encontraremos siempre donde queremos avanzar un poquito en una dirección más libre pensadora. En ese camino estamos, Fer. Que la discusión no sea que si el pañuelo naranja, que si el pañuelo negro, profundicemos en estos debates, no seamos boludes, que no nos distraigan, que está buenísima y es enriquecedora la discusión, ¿no? Y eso, hay un montón de aristas. Antes de terminar, que no tiene que ver con el tema de hoy, pero ¿cómo va lo de libertad religiosa que hablamos la última vez que hicimos programa? ¿El proyecto de ley del macrismo? Uh-huh. Bueno, hasta ahora no ha seguido avanzando en otras reuniones de esta subcomisión que se creó. Estamos trabajando para hacer algunas presentaciones, juntando firmas también, que si quieren, en la página de la Coalición Argentina por un Estado Laico en Facebook, pueden encontrar el formulario para repudiar este proyecto que realmente atenta contra... ¿Es para firmar virtualmente o es para imprimir y juntar firmas, Fer? No, firmar virtualmente. Perfecto. Ahora, después lo vamos a volver a poner más arriba en las publicaciones de nuestra página de Facebook, porque ahora, bueno, justo estamos promocionando una apostasía colectiva, masiva, para el 8 de agosto. En las puertas del Congreso queremos hacer la mayor apostasía de la historia. Y bueno, ahí vamos a estar. Y también qué lindo sería encontrarnos ahí. Tengo unas ganas de ir, che. Yo no sé si bueno, no me mando. Mira. Sí. Y la otra que estamos diciendo es que sería buenísimo que se sumen a la campaña de la Coalición Argentina por el Estado Laico y hagan sus apostasías en cada ciudad donde se haga un evento durante el debate en el Senado. Tal cual. Sí, ya lo vamos a generar. Ojalá. Yo ya apostaté igual, pero me encanta hacer apostatar a la gente, incluso católicos y católicas, me parece que está bueno. Hemos hecho una planilla específica para apostatar por el tema del aborto, por la obstaculización de la Iglesia en el avance de este proyecto. Está bueno. Hicimos una planilla específica que la pueden descargar en el evento de Facebook que tenemos creado para... ¿Vos qué sabés de este tema? Porque voy leyendo varias veces que esto pasa y me suena siempre a chamullo. ¿Tantas iglesias y parroquias se han prendido fuego en Argentina? ¿Cómo? ¿Se han prendido fuego muchas iglesias o parroquias en Argentina? ¿En qué época? ¿Ahora decir? Sí, pues, supongo, gente que está viva, digamos, que pudo haber sido bautizada en los últimos 30, 40, 50 años. Porque estoy leyendo mucho en esta cuestión de apostatar, de que no les quieren hacer la apostasía porque la parroquia en la que fueron bautizadas se prendió fuego y se quemaron todos los archivos. Y es como una excusa... ¿Cómo? Será un problema de desidia de ellos, mal mantenimiento, malas instalaciones eléctricas, porque que yo sepa, la verdad... la Argentina no ha habido, salvo en la época del peronismo, ahí en el conflicto post-Corpus Christi, pero en el 55. Ahí se cortó un poquito la comunicación. ¿En el peronismo en qué época decías? En el 55, un poquito antes del bombardeo, de la masacre de Plaza de Mayo, después de la procesión de Corpus Christi, donde se enfrentaron adherentes al gobierno de Perón. Se corta. Hablas de Perón y se corta. Nos interfiere en la señal. Bueno, ahí en ese momento, después del Corpus Christi, cuando se enfrentaron, como te decía, seguidores del gobierno de Perón y ultracatólicos que estaban enojados con el gobierno, a la noche hubo una quema de iglesias. Se te va la señal, Fer. Bueno, no importa, fue una duda que me surgió porque lo leí en varias oportunidades y digo, qué raro, como que me imagino tapa de los diarios, ¿no? Si andan tantas iglesias prendidas a fuego que se sepa un poco más. Pero bueno, nada más. Fer, te agradezco mucho, no sé si querías agregar algo más. No, yo creo que estamos, ya hablamos bastante. Bueno, listo, te dejo ir a cenar o lo que sea que hagas con este frío en una noche como hoy. Te mando un abrazo grande y hablamos el lunes que viene, que creo que ya voy a tener internet y esto va a ser un programa fantástico para el lunes que viene. Dale. Un besito grande. Nos vemos, chau. Chau. We'll be right back. Il faccio a se pan, el mejor que comiste, ya sabe que le vuelves a comprar. En el aire de Tilcara, FM La Caprichosa, 97.1. Ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernarán el futuro. Thank you. yo le digo, Puma Thurman, muerde sus labios, sus ojos queman como fuego y me dice, pena de muerte para esas rubias teñidas. Le digo, Puma, calmate, sentate, tranquila, vámonos. Pusimos cabaña en las sierras, nos llenamos de amigos, reíamos y ella le confiaba su secreto a cada quien. Ellos le mostraban videos en el celular, el garage, los azulejos, el cuerpo en una mesa de metal. También filma como el agua rubia y cristalina se lleva arriba abajo el barro y los muertos. Y le digo, dale Puma, por favor, déjame ver. Y ella me dice, no, vos no sabés. Vos cantá que no sabés. La vieja de la orilla, camioneta de vadear, le puso en la cabeza una de esas botas que vos tenés. Que mis secretos sean los tuyos, la maldijo hasta el final. Y ahora sabemos, supimos y habremos de saber. Sabes que la gente se artistas independientes en universo paralelo. We'll be right back. Y vamos arrancando el final de este programa. Le quiero agradecer al Camilo Arogali, que estuvo mandando mensajes, a la Nati, al Fede, a Viviana, a la Clau. Muchas gracias a todas, a todos los que están ahí del otro lado, escuchando, enviando mensajitos para hacerse presentes. A ver, ¿dónde está ahora que estoy moviendo esto? Tenemos la columna de Luciana, de Radio Libre Feminista, desde Chubut. Acá está. Muy bien. Bueno, escuchamos la columna de Luciana, nuestra compañera de Radio Libre Feminista, con novedades desde el sur de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Luciana, de Radio Libre Feminista, de Chubut. Nuevamente para contarles cómo finalizó la campe docente. Con algún sector con bastante disconformidad, pero bueno, por votación se llevó un arreglo en paritarias forzadas, por decir de alguna manera, porque llevaron 5 o 6 reuniones por 1.350 pesos al básico. Lo que una parte importante del sector docente, a través del gremio Tech, aceptó este arreglo y volver a las clases a partir del día de hoy, que se iniciaron en algunas escuelas porque en otras todavía hay problemas edilicios, tanto cuestiones de paredes rotas, partidas y calefacción, electricidad, escuelas sin medidores. Un sector importante quiso retomar las clases luego del receso y así sucedió. En la noche última de la campe, donde muchos docentes y no docentes que estaban apoyando, les costaba retirarse y aceptar que este sector pudo arreglar con el gobierno, surgió una idea de poder iniciar ahí mismo en la ciudad de Rawson una escuela popular, una escuela donde dar talleres de oficio, un centro cultural. Y bueno, consultaron con una comunidad mapuche tehuelche que hay aquí en Rawson, los cuales gentilmente cedieron un terreno para trasladar aquellas carpas que estaban en la calle y que habían estado durante 40 días a ese terreno, a ese territorio mapuche tehuelche, donde hay un enterratorio muy importante y que el vecinaje lo está usando como prácticamente un basural. Así sucedió. Docentes y no docentes, compañeras y compañeros, mudaron las rucas que allí habían estado durante 40 días a este terreno y se inició la limpieza y la autogestión de un espacio nuevo llamado Auca Ligüe, que significa rebelde amanecer. Y allí estamos también nosotras articulando con los compañeros y compañeras. Se empezó con la limpieza del terreno, con algunas asambleas importantes. Y próximamente todo el tiempo están surgiendo ideas, espacios para dar charlas y demás, que cuestiones muy importantes de aquí en la zona, como es el no a la mina. Así que, bueno, por ahora es eso lo que les puedo contar. La semana que viene seguramente tendremos más novedades. Pero bueno, hay un entusiasmo y una especie de esperanza, ¿no?, de que haya nacido esto allí la última noche de la campe y que se esté ya gestando como un espacio que no hay antecedentes en la ciudad de Rawson de un espacio de estas características. Así que bueno, vamos a estar comentándoles un poco más adelante cómo sigue este Auca Ligüe. Abrazo grande. En esta noche azul remonta un río de dolor, distancia. Esa era Luciana, nuestra compañera de Radio Libre Feminista desde Chubut. Un abrazo grande para Freddy Lamas, fiel oyente de este programa. lugar, autos viejos que convidan sueños, sueños de autostop, el olor a tierra y pan y un bolsito lleno de virtudes que hay que descifrar. Campos de desilusión, cómo caminar entre las nubes sin ser ligero. Tanto que dejar atrás es una mochila con un yunque y el horizonte un símbolo. Escribe para rebelión.org: seguridad y represión para el ajuste con el FMI. Impresionante fue el dispositivo represivo de seguridad para aislar la movilización popular del cónclave en Buenos Aires de los responsables económicos y financieros del G20. En efecto, para que pudieran reunirse este fin de semana los ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales del G20, más los organismos internacionales, especialmente el FMI, tuvieron que cercar por varias cuadras a la redonda el centro de convenciones de la ciudad. El sábado por la mañana, en conferencia de prensa conjunta entre Christine Lagarde y Nicolás de Jouvet, la primera había señalado que el FMI dialogaba regularmente con la sociedad civil. Le habían preguntado si el organismo internacional aceptaría conversaciones con sindicatos y organizaciones sociales. Queda claro que se trata de un diálogo de sordos, típico de amos o patrones, que solo bajan discursos únicos a ser convalidados por los súbditos o socios afines. No aceptan otro lenguaje que el que promueve la sumisión ideológica o el temor a las armas y la represión. Vamos bien, dijeron los títulos del fondo y de la política económica de la Argentina. Dicho en simultáneo, con una inflación minorista de junio del 3,7% y el 16% entre enero y junio, proyectando un 32% para el todo el año. ¿A quién le va bien con esta alza de promedio de precios? A los pocos, en condiciones de establecer precios, caso de los grandes productores y exportadores a los sectores de alta especulación con tasas de interés entre el 40 y el 60 de sus colocaciones millonarias. Era junio, eran hojas que quebrar trastabillando y rumiando sin pensar en despedirse. Esperando que dejara de sangrar una herida como pálida razón. Una entrevista a la historiadora Dora Barrancos dice: el gobierno pensó que con el aborto podía entretener a la población, pero le falló el cálculo. La historiadora, socióloga y referente feminista, recorre la historia de la lucha por el derecho al aborto, analiza la coyuntura que habilitó el debate parlamentario y las próximas luchas en agenda política del feminismo. La ciudadanía supone soberanía. Si no hay decisión sobre el propio cuerpo, la ciudadanía está en mengua. El derecho al aborto es un derecho humano y básico, explica Dora Barrancos. Entre metáforas y términos académicos se hace entender con facilidad, rasgo que tal vez traiga de su trayectoria como docente, desde su juventud como maestra de escuelas públicas hasta su larga experiencia como profesora en universidades nacionales. Fue una de las pioneras en el estudio de la historia de las mujeres y las sexualidades disidentes en Argentina desde fines del siglo pasado, y se le forma una sonrisa amplia al hablar del importante revelo generacional que advierte en las feministas de esta época. Y en un rincón babearon cosas, siempre guardan, siempre cuidan la ilusión de resistir. Los ministros de Monsanto. Se presentó el trabajo interministerial de las carteras de salud, ciencia y tecnología, ambiente y agroindustria. En conferencia de prensa, Rubinstein, Barañao, Berman y Echevejere dejaron frases antológicas para justificar la aplicación de agrotóxicos a gran escala. Uno también se puede morir tomando mucha agua, no hay sustancia inocua. Dependemos hoy de los fitosanitarios para proveer alimentos al mundo. El problema está, y es algo que yo siempre lo he recalcado a los productores, ¿cuál es el problema con el con los fitosanitarios o los agroquímicos respecto de otras tecnologías que también tienen efectos nocivos, como la electricidad o el automóvil, que también producen muerte? Martes, dice Lino Barañao, el 11 del 7 del 2018, siendo un ministro de Ciencia y Tecnología. El miércoles por la mañana, los ministros de Salud, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Agroindustria brindaron una conferencia de prensa para presentar las propuestas surgidas de un equipo de trabajo interministerial para la formulación de políticas públicas en cuanto a la aplicación de fitosanitarios. El informe estará a disposición para la sociedad en las próximas semanas, pero en la frase del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, ya puede entenderse el espíritu del trabajo interministerial: justificar el uso de agrotóxicos sin importar cuántas muertes generen, e instalar la falsa idea de que los agrotóxicos, a los que prefieren llamar fitosanitarios, son necesarios para la población tenga alimentos. Y entonces parezca que el miedo me cuida el corazón. Sí, aseveran que el veneno que destruye la comida es necesario para que haya comida. Sí, aun cuando se utiliza para producir biodiesel o soja, productos que no come la población argentina. Los ministros sostienen que ese veneno es el que nos permitirá alimentar a las personas que habitamos el suelo argentino. Un vaso de glifosato para Barañao, comida para los ricos, veneno para los pobres. La lluvia ya pasó, entibia tu presencia. Perfume del amor, Cuando la salud no es prioridad, los cuatro funcionarios que participaron de la conferencia de prensa remarcaron que es muy importante contar con estudios e investigación seria sobre el uso de fitosanitarios, entre comillas, y aseguraron que se trata de una prioridad para los ministerios. Sin embargo, Adolfo Rubinstein, Ministerio de Salud de la Nación, reconoció que en la misma conferencia que su área no tiene como prioridad analizar las consecuencias del glifosato en la salud de la población. Este año, varias organizaciones pidieron que a la hora de hacer la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, se hiciera análisis de agrotóxicos en sangre y orina, porque ¿por qué se tomó la decisión de no hacerlo? Ustedes saben que a toda encuesta hay que priorizar, tiene decenas de módulos, y el tema fue que teníamos que priorizar muchísimos aspectos de la nutrición. Este año la encuesta, a diferencia de 2005, incluye población adulta, más otras mediciones objetivas y directas, así que fue un proceso de priorización. No hubo ninguna razón en especial, dice el ministro. Perfume del amor, aroma de un dolor. Al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, le preguntamos si para el trabajo interministerial había consultado los resultados de estudios realizados por la Universidad de Rosario, donde se detectó un crecimiento de cáncer en un 500% en casos vinculados con agrotóxicos, y si pensaba visitar a dichas poblaciones. Esperábamos que se hiciera el desentendido, y sí. Se amparó en las competencias y responsabilidades de los gobiernos municipales y provinciales. Es muy importante ver las incumbencias y las responsabilidades de los diferentes gobiernos, municipal, provincial y luego el nacional, con la idea de que todos nos vamos a ir haciendo cargo de la incumbencia de cada uno, pero sin dejar de trabajar juntos. Todo este tipo de trabajo colaborativo, interministerial, es una nueva forma de trabajar en Argentina. Estamos convencidos de que las buenas prácticas son muy importantes, pero no como un acto testimonial, sino como un acto transformacional de cómo vamos a vivir. Eso lo regulan las prácticas, pero también el mercado. Tenemos que cambiar la manera de reproducir alimentos, pero lo que nos falta, además de sentido común, es el atributo de la moderación, dice el ministro, que apela a la contaminación ideológica. Bueno, ya está. Quería compartir esas notas, me quedaron afuera algunas sobre fracking, algunas sobre lo que está pasando en el Senado con el debate del aborto, pero demasiado por el día de hoy, demasiado. Ya está, vamos a terminar, como el tema central de este programa fue la cuestión económica, el déficit fiscal y todo lo que está pasando en relación al ajuste en Argentina, con un tema de Pequeña Orquesta Reincidentes del disco Miguita de Pan, que se llama Sin Dinero. Nos encontramos el lunes que viene a partir de las 6 de la tarde, podés escuchar la retransmisión de este programa en Radio La Caprichosa el viernes a las 9 de la mañana. También salimos por Voite, Radio Online de Buenos Aires, también salimos por La Pujante de San Juan, por Indie Rock de Tres Arroyos, por Submarina de Coronel Dorrego, por Radio Artística de Humahuaca. Bueno, este programa está libre para que quien lo quiera pasar lo pase, así que bienvenido sea. Nos encontramos el lunes que viene. Hasta la próxima. Esto fue Universo Paralelo. Jorgelina Molina es mi nombre y esto es Radio La Caprichosa. Sin Dinero, Pequeña Orquesta Reincidentes. Pienso cosas que no dije y sin dinero no puedo pensar. ¿Qué le digo ahora a los chicos? Sin dinero no puedo pensar. Las chicas.